Pues así, con la mano cornuda en alto y además, pues eso, con una canción de un mítico grupo llamado King Cobra. Su track mitológico 1985, Ready to Strike, es la excusa sonora, el motivo musical con el que damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de octubre de 2025, en la parte ya final, ultimísima del mes de octubre. Tenemos ya cerca la noche de difuntos, la víspera de Todos los Santos, de la víspera del Día de los Muertos, la castañada. Tenemos, vamos, a punto de mira, pues todo lo que tiene que ver con el Halloween anglosajón y todo lo demás que viene en otras culturas. Y damos comienzo, empezamos, acometemos una edición de Sin Audiencia que hoy lleva por numeración, denominación, autoasignación como Sin Audiencia 1182, 1182. Javi, aka Hum, en el control, disfrutando de ese heavy metal melódico que yo no conocía, pero que quizás mi compañero Jordi, que está en el micro 2, os va a dar unos poquitos datos más sobre él. Buenas tardes, Jordi. Vaya forma de empezar más potente un programa. Muy buenas tardes, pues sí, la verdad, la lástima es que tengamos que empezar con King Cobra por el deceso Ya. de su cantante, en aquel entonces Mark Free, pero ahora ella era Marcy Free, porque si algo tuvo fue que padecía una disforia de género, siempre se consideró una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre y en 1993 dio el paso y se operó para convertirse en mujer de pleno derecho, aunque ya avisó a sus fans y a sus seguidores de que no había perdido la voz y luego siguió girando y haciendo conciertos ya con su nuevo su Estatus, nueva sí. presencia femenina, pero con la misma voz que había cantado en todos los grupos en los que estuvo, porque no solamente estuvo en King Cobra, que además King Cobra de su segundo disco, este es el Ready to Strike del primer disco con el mismo, con el título homónimo, Tal cual. pero sacaron en el 86 un disco que se llamó Thrill of a Lifetime con King Cobra, donde el tema principal fue Never Say Die Iron Eagle, que fue la canción central de la película Águilas de Acero. Entonces, luego tuvo un disco de oro inconmensurable con un grupo que llamó Signal y que solo tuvo ese disco. Luego tuvo tres discos con la banda Unruly Child, que también son brutales. Y sacó un disco en solitario que se llama Long Way to Love, que es doble y que tiene unas baladas impresionantes, porque tenía una voz increíble. Y lamentablemente, además me ha parecido muy curioso ahora cuando leamos los comentarios de la Sin Sí. Audiencia, porque Chemix conocía a King Cobra y a Marcy Free, y entonces fue muy valiente en un mundo como el heavy metal, donde precisamente no se puede considerar un mundo queer. Aunque yo creo que es una cosa que con el tiempo se ha ido mejorando Sí, sí, en sí. esa actitud un poco machista que venía del heavy de los años 80, 90. Y realmente, pues fue uno de los primeros músicos de heavy y de hard rock que dio el paso para ser transgénero, ¿no? Entonces, las dos cosas yo creo que le hacen resaltar como persona, una parte, pues su calidad vocal y su calidad musical, y otra parte, pues la calidad humana de ser precursora en dar este paso. Pero es que Sí, desgraciadamente dicen que las muertes vienen de tres en tres, y aparte de la de ya. Marcy Free, esta semana pasada tuvimos el fallecimiento de Ace Frehley, Sí, el es verdad. guitarrista de Kiss, guitarrista fundador de la banda junto a Paul Stanley, Jens Simmons y Peter Criss, que falleció a los 73 años de edad, además grabando su nuevo disco que iba a salir al mercado porque Hola. tuvo una caída en el estudio de grabación, se golpeó la cabeza y fue empeorando hasta que lo desenchufaron porque entró en coma y ya no se podía revertir el daño cerebral que se hizo en la caída. Pero he preferido empezar con Marcy Free por la sencilla razón de que ya hablamos de Ace Frehley a raíz del programa en que hablamos de la serie de Continental, Sí, recuerdo. porque su New York Groove, que es una canción de su disco en solitario que sacaron los cuatro solitarios Kiss, salía en el tercer capítulo de Sí, la miniserie señor. del Continental y también abría el primer capítulo de la serie de Flanagan de La Casa Usher, La calle de la Casa Usher. Entonces, si queréis remitiros a lo que hablamos de los discos en solitario de Kiss y de Ace Frehley en el programa 1077 de noviembre de 2023, pues ahí tenéis información sobre Ace Frehley. Y lo que decía, como no es dos sin tres, una muerte que quizá mucha menos gente conozca, pero para mí, y redundo porque el AOR es un estilo musical que, igual que a ti el hip hop o el rap son lo que te llenan, pues el AOR sí. Para mí es la marca de la música que más me gusta. El bajista Julio Díaz, que fue bajista del grupo Sangre Azul. Hola. Grupo español de hard AOR, que tiene tres discos inconmensurables y en cuya grabación de los tres participó el bajista, también fallecía el 14 de octubre. Y bueno, pues el recuerdo para Marcy Free, Ace Frehley y Julio Díaz. Pues ahí queda, esa colla rockera que también, pues eso, tiene que pasar por aquí e inmortalizarse, ¿no? Correcto, y de hechos luctuosos, pues vamos a pasar a cosas más agradables. Sí, por favor. Como es nuestra interrelación con la sinaudiencia. Ahí vamos. Vamos a empezar con lo que nos ha dejado Chemix en el libro de visitas. Que, por cierto, hoy la interrelación con la sinaudiencia va a ser muy especial cuando lleguemos a iVoox, pero no quiero adelantar nada. Sí, ya llegaremos, tío. Chemis dice, sinaudienceras tardes. Comienzo lamentando la muerte de Marcy Free, cantante de King Cobra y otros proyectos. Ya pero ves. Tengo que decir que el Ready to Strike de la banda fue para mí uno de los mejores álbumes de hard rock de los años 80. O sea, con eso lo digo todo. Ya, además. A mí esta simbiosis que tenemos a veces, sin comerlo ni beberlo, con nuestra sinaudiencia, es que me pone la piel de gallina. Lo podríamos decir que es pensamiento colmena o absolutamente algo con el estilo. Pero bueno, o sea, es que cualquiera podría decir, es que lo habéis planeado, ¿no? Sí. Yo venía hemos hablado con Chemis esta tarde. Poner el Ready to Strike de King Cobra desde que me enteré de la noticia ya. Y me encuentro esto en el libro de visitas y bueno, pues pelos como escarpias. Sí. Coincidencias, oye. Sí. Convergencias. Genial el directo desde Sitges con mucho contenido y opiniones diversas. Por otro lado, gran trabajo de Jordi Vaquero documentando el festival y poniendo imagen en movimiento a alguno de los colaboradores del programa. Sobre lo comentado de Good Boy, yo la recomendé, aunque quizá fui algo escueto. Mi recomendación fue por su originalidad, por lo que logra con el perrito y porque para quienes tenemos debilidad por los caninos, como es mi caso, resulta muy curiosa. Pero como película de género está a años luz de lo mejor que se ha visto este año. Del programa pasado ya vi Wednesday y Peacemaker. Con Wednesday no tuve problema en continuar con la segunda mitad de la temporada. De hecho, coincido en que está mejor que la primera. Y también terminé Peacemaker y me gustó. Aunque perdió al menos un 30% de calidad porque tuve que verla doblada al latino. Ay, así. Que me tocará revisarla otra vez en versión original. Comienzo los visionados con Other, película francesa de terror protagonizada por Olga Kurylenko. Sí. Trata de una mujer que vive sola en una casa de campo. Una noche sale a investigar unos ruidos y más tarde la encuentra muerta y sin rostro. Vaya hombre, vaya spoiler que nos has hecho. Olga interpreta a la hija, llamada para recibir la herencia. ¿Que creías que te habían masacrado a la pobre Olga? No, es que esta peli... O sea, hago un inciso en el comentario. Primero, la van a pasar por la Semana de Donosti estos próximos días. Y segundo, es la nueva película del director de Mads. Ostras, por eso, y claro... ¿No será plano secuencia también? Bueno, espero que no. A ver, que escarmentado ya con Mads. A ver Mads, qué ¿no? nos dice el colega, pero creo que no. Cuando se llega, se da cuenta de que no está sola en casa. Buah. La película arranca bien, tiene su intriga, pero poco a poco se convierte en un mojón. Ay. Sobre todo teniendo en cuenta que el director parece pensar que el espectador es imbécil. Para mí, mojón juantunesco. Porque Juantú les da esa categoría. Ya te digo. Y por último, Bone Lake, película que estuvo en el pasado Sitges dentro de la sección Panorama. Aquí tenemos a una parejita que alquila una casa para pasar el fin de semana. Pero al llegar aparece otra pareja que dice haberla alquilado para esas mismas fechas. Por lo cual deciden compartir la estancia. Y desde ahí la cosa se pone turbia. Es entretenida, con momentos incómodos, y sus 94 minutos dan para un rato divertido. Gran abrazo. Pues gran abrazo para ti, Chemix. Y luego, pues, en el último programa hemos tenido pues muchos comentarios, pero es que ha habido dos que nos han tocado el corazoncito. Cuéntame, Jordi, cuéntame. Cuéntanos a todas. El primer comentario que hemos tenido es de Raúl Cerezo. ¡Toma! Y sí, ese, Raúl Cerezo. Sí, nuestro querido Raúl Cerezo. Y nos dice, buenas, soy Raúl Cerezo, guionista y director de La Pasajera y Viejos. y productor ejecutivo de Luger. Uh-huh. Solo escribía para daros las gracias porque siempre habéis tratado con un cariño serio y respetuoso a nuestras películas y a las películas de todos. Y así da gusto hacer películas. Suyo siempre. Pues muchas gracias, Raúl. Gracias, Raúl, por esas palabras tan sinceras. Y además, es que si sin audiencia tuviera un hijo adoptivo, sería Raúl Cerezo. ¿Por qué digo esto? Porque Raúl Cerezo ha salido en Sin Audiencia, y voy a mencionar los Sin Audiencia que hemos hablado de cosas de él. Sí, sí, claro. Empezando por el 1062, donde hablamos de la película Cara Oscura, con Germán Sancho y Raúl Cerezo. Uh-huh. Luego, en la película... La película no era corto. Era corto. En el programa 1029 hablamos de Viejos, ¿vale? Que es la película que hizo Raúl Cerezo con Fernando González Gómez. Uh-huh. En el programa 1027 y en el programa 1012, en ambas hablamos de el corto El Semblante, de Raúl Cerezo y Carlos Moriana. Y luego, en el programa 976, hablamos de la película La Pasajera, de la dupla de Fernando González Gómez y Raúl Cerezo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso, que Raúl, incluso con El Semblante por duplicado en dos programas, siempre que hace algo lo llevamos en el corazón y con mucho cariño hablamos de lo que hace. Sí, porque y por eso nos alegra tanto que de vez en cuando se pase por el programa, nos escuche y nos escriba. Y nos salude, claro. Bien bueno, porque además el material con el que trafica con cariño Raúl Cerezo, pues siempre está en festivales, ya sean cortos, ya sean largos, largos compartidos, lo que sea, pero que siempre están ahí en esas programaciones de los festis donde a nosotros nos gusta ir, ¿no? Entonces es normal que nos acabemos cruzando como, pues eso, sistemáticamente, ¿no? Un poco. Y si encima le pide que le haga la cartelería de sus películas de vez en cuando a un amigo de la casa como es Mickey Edge, de amigo por supuesto, diseñador, pues también ya miel sobre hojuelas. Ya te digo. Pero es que el siguiente comentario que tuvimos ¿más? En iVoox, sí, fue de Bruno Martín, ¡hola!, que nos dijo: aquí Bruno, director y más cosas en Luger. Sí. Agradeceros de corazón el cariño con el que habláis de nuestro trabajo. Felices de saber que os ha gustado tanto y un regalo vuestro programa del que me declaro fan. Abrazo de gol. Pues abrazo de vuelta para ya, mister. Y ya lo dijimos la semana pasada, es que el Luger mola mucho, Titi. Entonces, bueno, pues creo que hablamos con sinceridad y ya está. Bueno, nosotros podemos tener muchas cosas positivas y negativas, pero siempre hablamos con sinceridad. Intentamos ser sinceros. Cuando algo nos gusta lo decimos y si no nos gusta también lo decimos. Exacto. ¿Por qué? Porque como no tenemos ninguna cortapisa comercial, ninguna presión de grupo editorial, etcétera, etcétera, pues aquí lo que decimos es lo que realmente pensamos. Sí, nos y sale entonces, del cuerpo. Ya está. Si nos gusta, pues lo decimos y nos expresamos en ese sentido, ¿no? Muy bien. Oye, pues que me alegro un montón de que, pues eso, que nuestras palabras también calen dentro de las partes creativas de algunas películas. Ya, a veces lo decimos en broma, que tal o cual director sí, nos escucha. Sí, nos escucha. Sí, claro, pero claro. Flanaga nos escucha. Quizás la gente que habla nuestro mismo idioma quizás nos escucha más. Sí, pero bueno, si decimos que Calle o Raúl o Bruno nos escuchan, pues a lo mejor pues ahí sí que estamos diciendo la verdad, ¿no? Pues sí, señor. Dicho esto, pasamos con el comentario de Juantu. Sí, vale. Juantu, que también nos escribe en el iVoox. En el iVoox, sí. Vale. Y que, bueno, ahora el iVoox se ha puesto tonto y no me quiere dejar cargar el mensaje de Juantu. Entonces, vale. Pues quizás nos vamos a esperar a otro momento del programa, si quieres, porque... No, espera, ya lo tengo aquí también. Yo porque es que tengo lo tengo en dos plataformas. Tengo tantas cosas de las que hay que hablar hoy. Nos dice Juantu, hola cracks, buen programa el de Sitges, con muchas películas apuntadas en la lista de recomendaciones y alguna que otra en la lista de recomendaciones. Ahí está. Interesante reflexión sobre lo que es el género en este último programa. Yo creo que el llamado cine de género ha evolucionado. El término, en su origen, se refería solo a las películas de ciencia ficción y de terror. Pero como este tipo de público mayoritariamente también le gustan las películas de acción, suspense y thriller por su cercanía con las otras en cuanto a temática, se ha extendido también a estos tipos de películas. Está claro que el programa de hoy tiene mucho género porque miedo me da enfrentarme a Decorado y Luger, vistas Unicorn Wars y Os Reviento, que no me gustaron nada, jaja. Bueno, esto va por barrios también, sí. Evidentemente. De todas formas, Luger y Os Reviento solo comparten pues un protagonista, Sí, y algún coproductor de una, sí, que se convirtió en director. En director de la otra, sí. Decoradón y Core Wars comparten más cosas. Sí, son más troncales entre sí. Vista Ballerina, de 2025, del universo John Wick, que no defrauda, a pesar de tener el listón bastante alto. Consigue una película de acción notable, muy muy bien hecha y bastante divertida. La tipa protagonista está claro que se inspira en John, ya que ambos personajes son igual de setones. Lo digo bajito, no vaya a ser que se ofendan y me caiga algún guantazo de rebote. Pero son muy efectivos. 7,5 sobre 10. Y ahora voy con un par de libros. Cal el Mazmorrero, altamente recomendado por Jordi en el programa. Y efectivamente, no es un libro para todo tipo de público. Muchas partes de su texto son subidas a nivel de la mazmorra y nuevas habilidades u objetos conseguidos con su consiguiente explicación. Pero para mí esto no fue un gran problema, ya que soy aficionado a los juegos de mesa de Dungeon Crawler y a los videojuegos RPG, especialmente al Diablo o al Dragon's Dogma. Aunque es cierto que esas partes se pueden hacer un pelín pesadas, el resto lo compensa ampliamente con un argumento loco, personajes geniales, especialmente la gata Donut, que me ha hecho reír en multitud de ocasiones, y momentos icónicos de batallas imposibles y extraterrestres con todo tipo de extravagancias. 8 sobre 10 y habrá que ir a por la segunda parte. Y termino con otro libro llamado Cadáver Exquisito, de Agustina Bacterrica. Trata sobre una distopía en que los animales tienen un virus y son sacrificados en la medida de lo posible. Pero su carne pasa a no ser apta para el consumo. A partir de ahí se admite el canibalismo. Y se crean granjas de humanos destinados a la alimentación. ¡Vamos! Y ahí está el protagonista que vive una situación dramática y un dilema moral. Con este punto de partida tenemos un libro corto, que no ha llegado a las 200 páginas, pero que es muy duro, muy crudo, que te puede revolver el estómago, que tiene muchos detalles y descripciones que hace que sobre todo tengas repugnancia de algunas situaciones y personajes. Hay cero concesiones al humor, aunque a veces tiene ironía, pero no es nada graciosa. Con bastante drama, mucha crítica a la sociedad y hacia la vileza del ser humano. Es de los que te deja huella y te deja hecho polvo, pero resulta muy interesante. 8,5 sobre 10. Lo repito el título. Sí, porfa, te iba a preguntar. Sí, ¿no? Cadáver exquisito, vale. De Agustina Bacterrica. Cadáver exquisito, madre mía. Y entonces dice, postdata para Franz con todo el cariño. Creo que eres demasiado buenista en tus reseñas, pero eso es buena señal porque quiere decir que tú lo has disfrutado. Pero decir que los unicornios de Death of Unicorn son muy chulos, ejem, menudos burros con cuernos más raros. Y que es una peli familiar, ejem, es para mayores de 16. Ya sé que Fernando la hubiera visto con 3 años y ni hubiera pestañeado. Bueno, y que también te escucho en el podcast de los tres amigos, que lo sepas. Esto es porque Franz sale en el podcast de los tres amigos, aparte que en el de Frecuencia Global. Vale. Y postdata 2, perdón por el tocho, el próximo día, prometo. Es quien más lo sufre es Jordi, porque tiene que leer los mensajes. Y luego ya por último, Franz, precisamente, nos dice... Esa Franz. Hello Family, qué ganas de echarle un vistazo a Luger después de lo que habéis explicado con pelos y señales. Y encima, con reseña de los creadores. ¿Qué más se puede pedir? Agüita. Y yo aún haciendo acopio de las que me dejé en el tintero en Sitges, que fueron unas cuantas, hombre, 230 y pico. Ahí estamos todas, ahí estamos todos rascando igual, ahí, sí, por todos los lados. Sí, porque además eso es que solo digo que la sección Panorama, como apenas, por ejemplo, pues pasó por las cines habituales y se puso en mucha de su extensión en el escorchador, pues estamos todos deficitarios de Panorama. Sí, porque además los habituales, a la que podemos evitar salas como escorchador, las evitamos. Sí, bueno, entre los que compran entradas y los que tienen que, digamos, pues gestionar invitaciones de acreditación, pues es que directamente no había invitaciones de acreditación en el escorchador. No, directamente. Y los que compramos entradas, si podemos ver algo, preferimos verlo en Auditori, Casino Prado, incluso Tramuntana. Algún Tramuntana que otro. Sí, yo sí, es que sí. Ya me he hecho un bicho de Tramuntana y ya me he hecho un nido ahí. No, yo a mi Tramuntana no. A ver, el problema que tiene Tramuntana es que las primeras 12 o 13 filas son en llano. No hay pendiente. Y entonces, como te toque un tipo cabezón delante, es que tienen la manía. Hubo algún año, yo diría que el segundo año, que en Tramuntana ponían los subtítulos arriba. Pero este año los han vuelto a poner abajo. Sí. Y es que no ves los subtítulos. A ver, te voy a contar el mejor truco de Tramuntana es... Ser prensa y tener la primera fila. Sí, no, ponerte cuanto más adelante mejor. Sí, claro, pero lo primero. Pero quiero decir que nosotros estamos condicionados a las entradas que hay. Y lo segundo, que lo de los cabezas desmesuradas no solamente ocurre en el Tramuntana, porque yo... en el gallinero del Casino Prado. En alguna me ha tocado algún jugador de baloncesto, y aunque hay medio metro entre una hilera de sillas y otra, he tenido que estar viendo la peli de lado. Pero bueno, sí, cosas, lo que pasa es que el Casino Prado, normalmente si va subtitulada con el subtitler, tienes en un lado castellano, en otro catalán, sí, claro, y claro, puedes esquinarte para coger uno de los dos subtítulos. A eso jugamos, sí, ¿vale? Sí, por eso. Pero espero que el Retiro, con esa remodelación que en vez de unos meses ha ido a 2 años, lo hayan hecho con una buena pendiente, con unas buenas butacas. 45 grados. Y realmente toda esta espera haya valido la pena. Bueno, estamos yéndonos por las ramas. Estamos con Franz, perdona. Estamos con Franz, sí. Sí, perdona, Franz. De momento, vista Black Phone 2 y soy del equipo de Jordi. A mí me convenció y me lo pasé estupendo. Quizá pelín exagerado el trauma del chaval, pero vamos, estuve dentro desde el minuto 1. Sí que es cierto, sí que es un pelín más burra. Hubiese estado más a nuestro gusto. Parece que esta vez el amigo de Erickson ha estado más comedido. La que también me gustó y la vimos en Sitges fue la comentada Tristes Tropics. Un thriller coreano con machetazos, tortas, balas y acción a tope, con una venganza tropical y ritmo endiablado. Yo esta llegará algún momento en el futuro próximo que le dedicaré unos minutitos más, porque yo me quedé corto con lo que dije de ella en el especial. También os lo adelanto. Pero será después de los festivales de noviembre. Vista estos días, Suitable Flesh. Y es que me estoy poniendo al día con los churros, o no, de mi adorada Barbara Crampton. Ay. No sé qué programa la nombraríais, ya me diréis si es el caso, pero me ha gustado entretenido por igual. Sí, creo que la hemos comentado en algún momento cercano del pasado. Y de hecho, no hace mucho, porque Suitable Flesh es muy disfrutable. O sea, yo la recuerdo con bastante cercanía. Y eso que la comentamos en el Sin Audiencia 1121. No hace mucho, pero tampoco antes de ayer. Hoy es el programa de dar reseñas de programas donde hemos comentado cosas. Y espera que no hemos empezado. Y también vi A House of Dynamite, de la gran Catherine Bigelow, y vaya forma original y por segmentos de contarnos una historia. Quizás peca de predecible, pero Miss Bigelow siempre es bien. Y me ha emocionado leer que Juan tú ha oído a mis amables siempre críticas en caliente del podcast Los Tres Amigos. Mil gracias, compañero. No sabes lo que haces, amigo Juan tú. Yo me meto en el cine y muy churro tiene que ser para que no le dé un aprobado. Pues y claro, si me entretiene, va directo al bien. Y es que, amigos, ya me conocéis un poco. Y es que no tengo criterio, y menos en Sitges. Lo cierto es que Muerte de un unicornio la vi para público familiar, quizá más adolescente que sub-12. Eso también. Pero la mutación de los unicornios burros con cuernos, que dice Juantu, me hizo tanta gracia que la llevé al sector familiar de cabeza. Es verdad que algunas de las muertes igual da pesadillas a algún junior de nuestros días. Pero tenía su risa. Y me queda clarísimo que Fernando dormía en la cuna con las melodías de Sergio Leone. Creo que no tanto de género. Que creo que no es muy fan. Bueno, aquí sí que es muy fan del género, sí, ¿no? Fernando. Lo que pasa que es muy ecléctico, le da todo. O sea, le puede gustar tanto una película de género como un noir, como una película clásica. Toca todos los palos. Fernando es un espectador de cine 360 grados. Ahí está. Dice Jordi, el hum, la mesa de amiguetes y servidora lo hacíamos con la melodía de Fantasma o del Exorcista de Mike Oldfield, que el género lo llevamos de serie. Besos y abrazos para todas, flotando desde Derry y con un Valar Morghulis de salida como corresponde, compañeras. Postdata 1. Feliz Halloween castañada para todas. ¡Ay, igual! Y postdata 2, porque no hay una sin dos. Claro, claro. Qué grande el cierre de Peacemaker, con la banda sonora y números musicales de 10. Qué bien explicado, Jordi. Pues ya está. Eso, con Peacemaker, esto, ahí la tenéis. Con toda también nuestra relación con la Sin Audiencia, que ha habido de todo. Ha habido materia esta última semana. Bueno, así vamos, Jordi, que es que damos de qué hablar y la gente habla, pues por supuesto. ¿Te parece que vamos con estrenos? Vamos primero, con estrenos, sí. Antes de todo lo demás, porque tenemos todo lo demás. O sea, están los estrenos y todo lo demás, pero bueno. Ya vamos a ir desgranando ahí. De hecho, pues esta semana, a ver, yo he contado 1, 2, 3 estrenos que podrían merecer la pena ser comentados, al menos superficialmente por aquí, ¿no? Yo tengo 6. ¡Ule! Pues venga. Pero debo decir que hay una pequeña trampa. ¿Has hecho trampi? Sí, porque hay es verdad. ¿Vale? Porque el formato también ha cambiado un poco de los estrenos. A ver, tenemos un reestreno que es por el 40 aniversario de Regreso al Futuro. Ah, vale, entonces, es verdad. Si me dieron la publicidad el otro día, te voy a decir una cosa que no te he dicho antes fuera de micro, Jordi. Fui a ver Chan Chau Man, La peli de... A pesar de no haber visto la serie. De animación, sí. Y de hecho, hoy no voy a hablar de ella. Quizás hablaremos en el siguiente programa sobre ella. Pero me comí el anuncio de los eventos especiales que se van a hacer en los multicines de la Gran Vía de Hospitalet por la celebración del 40 aniversario de Back to the Future. Muy bien. Pues bueno, aparte de este 40 aniversario de Regreso al Futuro, tenemos una película que se estrena el jueves en vez del viernes. Hostia. Supongo que es un estreno limitado, pero que es el Bat Out of Hell de musical. El musical de Bat Out of Hell que es de Jim Steinman, la labor compositiva, y que cantaba Meat Loaf. Entonces, han hecho una versión de 160 minutos adaptada a la gran pantalla. Y entonces, bueno, pues quien conozca pues el disco de Bat Out of Hell de Meat Loaf, pues hable que tiene los hits de I Do Anything for Love, Paradise, el Bat Out of Hell, bueno, todas estas canciones icónicas de Meat Loaf compuestas por Jim Steinman. Sí. Y entonces hacen, supongo, que el musical que conquistó el West End, una de las funciones que harían, grabada y que la ofrecen ahora pues en formato de cine, para quien no pudo estar allí viéndola directamente, la pueda disfrutar en gran formato. No sé si será un estreno limitado, supongo que sí, pero bueno, que quien le guste el rock y le guste el musical, pues que tiene la oportunidad de este viernes, si tiene alguna sala cerca que le ofrezca, pues de ir a verla. Luego tenemos un thriller, sí, español, que se llama Los Tigres. Ahí está, un director que también ha salido mucho por aquí, pero sí. no sabemos si nos escucha o no. No, Alberto Rodríguez, que bueno, que nosotros, si nos escucha, pues encantados, porque hemos hablado de él con Grupo 7, La Isla Mínima, etcétera, sí, etcétera. El Hombre de las Mil Caras, yo qué sé, cualquiera que haya venido incluso, creo que en su momento llegamos a hablar incluso de Siete Vírgenes, pero claro, yo creo que también es una época en la que ni siquiera reseñábamos los títulos de las pelis en el texto del programa. Pero bueno, sí, que es un tipo que ha estado presente aquí de continuo. Bueno, él viene con una nueva peli, ¿no? Sí, ahora, que se llama Los Tigres y que tiene de protagonista al Antonio de la Torre. Ya ves. Aparte, pues, de Bárbara Eleni o Joaquín Núñez. Y entonces, bueno, aquí tenemos a Antonio y Estrella, que son hermanos, y su padre era buzo. Ellos llevan toda la vida en el mar y Antonio es conocido como El Tigre, un buzo imbatible. Vale, vale. Y el compañero que todos quieren allá abajo. Y entonces, bueno, pues Estrella está arriba asistiendo desde la barcaza, pues a Antonio. Entonces, bueno, resulta que Antonio tiene un accidente y hasta aquí puedo leer. Vale, digamos que la película se mueve entre el suspense criminal y la acción y... Sí, lo llaman thriller drama de buceo. Vale. Sí, porque que hace poco hablamos de películas de buceo, precisamente. Sí, sí, sí. O sea, parece que es un tema que está, bueno, candente. Yo qué sé, también es un formato de historia en la que ya solamente con que te cuenten cuatro cosas de lo que hacen los buzos ya te ponen los pelos de punta, porque ya la propia profesión en sí misma ya es súper peligrosa, ¿no? Si ya le metes ficción, pues ya lo que faltaba. Entonces no sabemos si aquí el personaje Antonio de la Torre se dedica a soldar tuberías, pero... Sí, o a, yo qué sé, hacer o lo que sea debajo del agua. O a tirar cable submarino por ahí por la parte del estrecho de Gibraltar, yo qué sé. Y luego tenemos otra de las películas que tuvimos en Sitges. Sí. Película británica llamada Esa cosa con alas, The Thing with Feathers. Sí, señor. Que The Thing with Feathers es la cosa con plumas, ¿no? Sí, pero bueno, también... Diría yo, pero bueno, sí, no sé. Las traducciones, ya sabes, que a veces van... Sí, pero no entiendo qué ganan poniendo alas en vez de plumas, pero bueno. La verdad es que hay alas sin plumas, al menos en la historia de la biología. Quizás ahora no... Bueno, sí, ahora también, porque hay algunos mamíferos que vuelan también tienen alas que no tienen plumas. Pero bueno, no sé. Entiendo que quizás ahí pues nos están dando una pista y pensaron que con alas pues igual daban menos pista, no lo sé. Bueno, pues esta es la película que vino Benedict Cumberbatch a presentar al Festival de Sitges. Sí, señor. Que está dirigida y guionizada por Dylan Southern, que creo que la acompañó también. Y entonces, bueno, pues lo que tenemos es una persona que intenta procesar la repentina e inesperada muerte de su esposa y que pierde el control de la realidad cuando una presencia aparentemente maligna le empieza a acechar. Vale, vale. Nada. Entonces, bueno, pues esta es otra de las propuestas que estuvieron en Sitges y que podéis disfrutar este viernes. Tiene pinta de rollo psicológico, ¿no? Ahí, no un sé, poquito. No sé si ya llegará de suspense psicológico a terror psicológico o se quedará solo en el suspense o incluso en el drama. Ya veremos, a ver. Yo no la he visto aún. Y luego viene una película absolutamente de género, que creo que es la segunda película de este director, que es un director venezolano llamado Alexmir Dordelli, y que nos presenta la película No lo escuches. Hostia, esta no me sale a mí. Y aquí pone que se estrena el 31 de octubre por Halloween, que es un thriller gore. Hola. Y aquí dice que una inocente escapada a la playa acabará siendo un trago amargo para sus jóvenes protagonistas. O sea que parece un slasher en toda regla. Vale, vale. Entonces, bueno, en el reparto, pues supongo que actores y actrices venezolanos, Valentina Garrido, Clar Dorante, José Millán, Alexandra Skull o Bárbara Di Fabiano. Di Flaviano. Entonces, bueno, pues no sé si también será un estreno reducido, pero al menos en Film Affinity sale como estreno ya. Para este 31 de Igual sale en alguna plataforma o qué. Hombre, no, estreno en cine. Vale, vale. No sé, me pregunto, Diego. Es bueno, pero te digo que me remito a lo que dice sí, Film Affinity. El señor Film Affinity. El señor Film Affinity que no sabemos cómo maneja a sus becarios. Correcto. Pero bueno. Entonces, bueno. Y finalmente, el otro estreno que también viene directamente de Sitges, que yo ya hablé aquí, pero que tú has visto y que quieres comentar, sí. Es la película de Michael Shanks, Together. Sí, señor. ¿Te parece que me meta ahora o lo sí, dejamos? No, sí, ya. Nos metemos ya, ¿no? Total, tampoco voy a decir muchas cosas, tengo una página entera escrita, perdón, de lo que ya dijiste tú en su momento, porque tú ya le diste bastante profundidad y bastante, digamos, pues datos, sin dar datos sobre la historia y sobre cómo está, digamos, pues fabricada esta película, pero la verdad es que yo la he visto, no la vi en Sitges, la he visto en pase de prensa esta misma semana, porque se estrena de mano de Diamond Films, quiero recordar. Un saludo para esta tropa, porque a veces traen películas muy interesantes. Y la verdad es que pues, prácticamente refrendo todo lo que tú dijiste y alguna cosa más. Me refiero que tampoco me voy a meter en más material, solo quería destacar quizás que es el debut del Michael Shanks y, joder, hemos de decir que vaya debut, que me refiero a que la película pues está muy bien. Se habló de ella, habló Jordi de ella en el Sin Audiencia 1175 y aquí pues tenemos registro de body horror, terror sobrenatural, terror psicológico, ¿por qué no? Y mucha, mucha tensión. Aquí os recuerdo la historia por si se os ha olvidado de qué iba la película o no os ha llegado la onda de lo que lleva Together dentro, pues tenemos una pareja de urbanitas que se muda a un pueblo y tras un accidente en una excursión por el monte, pues todo en ellos empezará a cambiar, su relación entre los dos miembros de la pareja, sus vidas cotidianas y también, hay que decirlo, sus cuerpos. ¿Por qué no decirlo ya a estas alturas de la vida? La verdad es que, repito, es una peli muy bien conseguida que tiene más ideas originales y efectivas que presupuesto y además que con un planteamiento que, digamos, persigue esta metáfora, ¿no? Que hasta dónde serías capaz de llegar por coexistir en perfecta armonía con tu pareja. Es una idea que sobrevuela la historia todo el rato y además con la condición especial de que aquí, ya lo contaste tú Jordi, partimos de la premisa de una pareja asimétrica en la que las dos partes están completamente descompensadas y eso le pone pues más, digamos, disfuncionalidad al hecho de armonizarse dentro de la pareja. Me refiero que todo esto pues acaba haciendo una bola muy interesante de reflexión al respecto del concepto de la pareja, pero también podemos ir más lejos, Jordi, porque las ideas que nos lanza también pues la película pasan también por plantearnos hasta qué punto necesitamos ser primero complementados por otra persona y también cuánto se gana y cuánto se pierde de tu propia identidad en ese intento de balanceo. Me refiero que todo esto, más allá de la historia que nos cuenta la peli, que es muy interesante, que es de terror, que es de suspense y que tiene todos esos condicionantes que os he dicho al principio, pues además tiene todas estas posibles reflexiones que te van viniendo, yendo y viniendo a la cabeza conforme vas viviendo lo que les pasa a los personajes en la peli, ¿no? Y luego también hay que decir que los efectos especiales están muy bien conseguidos, las escenas de pesadilla dan bastante cague, los maquillajes están muy bien hechos y las situaciones por las que pasan Tim y Millie, que son el chico y la chica de la pareja, pues te las hacen pasar a ti como espectador. Me refiero a que la película transmite para fuera de la pantalla y, de hecho, yo voy a decir, en la escena del baño, por llamarla de alguna forma, creo que di un gritito de dolor en el pase de prensa y no había ni 10 personas y cuando me di cuenta dije, mierda, creo que no he gritado por dentro, sino que he gritado por fuera, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan en el cine. Y sobre todo cuando una escena pues te impresiona o te deja un poco ahí, pues eso, marcado, ¿no? ¿Cómo te puede dejar marcada? Hay cierta empatía, porque sí. es un dolor conocido. Vale. Bueno, en cualquier caso, yo, Jordi, respecto a lo que dijiste en tu comentario en el pasado 1175, yo recojo tu lanzamiento de bola y yo aquí veo un Lovecraft como una casa. Como una casa al estilo, ¿por qué no decirlo? Por lo menos de Color Out of Space, pero también veo orbitando ideas del Poe y un poquito de terror gótico también. No voy a decir en qué momentos de la peli ni en qué partes, porque eso podría contener trazas de spoiler, pero hay, lo que quiero que os quede claro es que hay muchos componentes conceptuales clásicos dentro de la construcción de la historia de Together. Entonces, que lo tengáis presente si le pensáis dar al play o si queréis ir a verla al cine, porque se va a poder ver en pantalla grande a partir del viernes en este 31 de octubre. Y en el reparto, pues ya lo comentaste tú también, Dave Franco, conocido quizás por The Studio y por también yo me acuerdo, justo cuando le vi en pantalla dije, ah, es este el Dave Franco, salía con un bigotón muy gordo en Love Lies Bleeding, que hablamos de ella en el Sin Audiencia 1102, y claro, me vino enseguida a la memoria. Dije, joder, este es el cabrón del gimnasio donde iba la otra a chutarse, digamos, pues eso, estimulantes para hacer más culturismo, ¿no? Luego tenemos también a la Alison Brie, que también, casualmente, pues ha sido conocida por una serie llamada Glow, que yo no he visto. Y también, pequeño spoiler, será Evil Lyn en la próxima Masters of the Universe de Carne y Hueso. Y había que nombrarlo porque también es para nombrarlo el Damon Herriman, este actor australiano que aquí tiene un registro súper diferente a cómo lo vimos en The Bondsman, en la serie de televisión con el Kevin Bacon, Sin Audiencia 1171. Y además hay que decir que también viéndole en formato largometraje y en formato, entre comillas, más serio que su participación en Bondsman, me acuerdo de que también tenía un papel majo interesante en la película Bike Riders, que hablamos de ella en el Sin Audiencia 1113. Y además, este hombre, pues eso, es que ha sido varias veces Charles Manson en la ficción. Eso comenté yo. Sí, me refiero a que ese dato también que no se os quede fuera, ¿no? Porque es un tipo que pues puede tener un registro serio, formal y totalmente de vecino amable, o puede ser todo lo contrario. Me refiero que este actor, tenerlo en cuenta, por favor. Ya acabo, Jordi. Como buena peli de terror que es. Sí, ya que estabas con el reparto, perdóname. Incidir sí. En que yo creo que gran parte del resultado de la película se debe al casting de Alison Brie y Dave Franco, que son pareja en la vida real. La química yo creo que esa química que es tan necesaria en esta película traspasa porque realmente existe. Sí, de hecho, pues a ver, dicen que en algunos momentos de la peli, cuando tenían que estar, digamos, pues compartiendo algún momento de maquillaje. No estoy haciendo ningún spoiler, está el cartel de la película por ahí, que ya es un spoiler en sí mismo, y esto lo voy a comentar también. Pero claro, decían que tenían que ir al baño juntos, nunca mejor dicho. Claro, y para ellos no era un problema, claro, porque tenían esa intimidad compartida pues ya desde hace años. Ahora te toca ir a mear a ti, pues ahora voy yo. Pues vente conmigo, venga. Bueno, en cualquier caso, como buena peli de terror que es, Together te deja incómodo, te deja con preguntas en la cabeza. A mí, por ejemplo, me dejó con ganas de saber más de ciertos aspectos del guión por los que pasa la historia, pero que no se acaban de explicar del todo. Eso lo dije yo también, claro. O sea, no te cuenta todo lo que envuelve al fenómeno. Eso, y que además, pues eso, deja abiertas ahí, pues, puertas. Porque... Por eso lo emparentaba yo con el tema Lovecraftiano. Sí, tal cual. Y por decir algo negativo, pues es lo que acabo de decir antes, ¿no? Que es que también es una historia que es un spoiler andante, que cualquier cosa que te digan de ella, cualquier foto que veas, el cartel mismo de promoción que utiliza la propia película. No, porque además hay varios carteles y según qué carteles, pues se unían por diferentes partes del cuerpo. Sí, entonces claro, que sepáis, pues eso, que aquí, o sea, si... Digamos, ya el título es un spoiler, de en, hecho. En un mundo ideal, lo guapo sería ver esta peli quizás como la viste tú, Jordi, porque como todavía no se había empezado a promocionar. Sí, pero ya había gente que ya sabías alguna cosita, cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, eso, que esto evidentemente juega en su contra, pero no por ello se deja de disfrutar barra sufrir en cada momento que hay que disfrutarla de y sufrirla. De hecho, hacia el final, cuando la mayoría de la película tira de efectos prácticos y de maquillaje... Sí. Hay un momento CGI, sí, y desmerece un poquito con lo que hemos visto antes. Que se ve desde una puerta. Sí, correcto. Pero yo entiendo que es necesario porque a nivel de... O sea, hacerlo a nivel de efectos prácticos hubiera sido no solamente súper costoso, sino, claro, para una producción que tiene un presupuesto súper ajustado, veo que la salida lógica era el CGI. Sí, y quizás pues en contraposición a todo lo demás, pues se acaba notando, sí, porque sí, como no se usa casi en ningún momento de la producción, pues claro, cuando se usa dices, me ha chirriado un poco la retina ahí con esta imagen, ¿no? Pero bueno, eso no quita que, y resalto y con esto acabo, digamos, el buen aprovechamiento de ideas originales, de ideas prácticas. Es una historia que realmente transcurre en una casa y en un bosque con algún decorado y ya está. Me refiero que es algo súper sencillo. Decorado. Es que siempre hay decorados, y más en las películas. Pero se le saca un partido que ya me gustaría que la mayoría de las pelis de presupuesto que tiene esta le sacaran ese suco, ese jugo al poco presupuesto que tiene. Porque, me reitero, o sea, tenemos algunos momentos de cosas que pasan dentro de la casa con la pareja por arriba y por abajo, tararí, tarará, que dices, o sea, sustos buenos. O sea, alguno quizás se ve venir y alguno también, pues, digamos... Que está telegrafiado, pero hay otros que no, y yo qué sé, y me gusta mucho que hagan, pues eso, una especie de conjugación entre diferentes tipos de susto o de sorpresa que te prepara la película en cada momento. Yo además creo que logra otra cosa, que es que logra que la espectadora o el espectador comparta la incomodidad y el miedo de los protagonistas a lo largo del proceso que sufren. Eso es porque está bien contada la historia. Correcto. Tío. Y bien interpretada. Porque involucra. Exacto. Entonces, si algo bueno tiene esta Together es que se te mete dentro. Porque si no, no la verías como con tanto acongoje. Pero bueno, oye, que os la recomendamos por partida doble y que no es una superproducción, pero lo peta en lo suyo. Así que bueno, ahí queda ese recuerdo, reseña rápida para Together. ¿Teníamos algo de agenda rápido? Rápido, dice. Sí, tenemos algo de agenda, pero no tenemos algo, tenemos mucha agenda. Tenemos 200 kilos de agenda porque estamos en la época caliente, lo hemos dicho al principio del programa, de la noche del 31 de octubre. Y la verdad es que tenemos eventos, acontecimientos, festivales como dirían aquí en Cataluña, a tot arreu en todo el Estado español, y la verdad es que yo he seleccionado unos cuantos porque son los que conozco, seguramente habrá más y seguramente pues algunos quizás merecerán la pena que nos hayamos fijado en ellos, pero oye, son los que tenemos y creo que tengo, mira, tengo 5 festivales. Pues habrá que remitir directamente, decirlos y remitir a la programación en su web. Tal cual. Así lo vamos a hacer porque además voy a decirlo. He pensado que lo podría decir por cuestiones cronológicas, pero como muchas comparten fechas, lo voy a hacer de geográfica. Voy a ir del oeste, del Finisterre, al este, al Mediterráneo, ¿vale? Y así voy barriendo la península ibérica con los eventos halloweenescos. Bueno, ya lo tendríamos que haber dicho la semana pasada, el Curtas, Festival do Imaginario de Vilagarcía de Arousa, en la comarca del Salnés, en Pontevedra. Ya empezó el pasado 24 de octubre a andar, ya está casi acabando, estará hasta el día 2 de noviembre, que eso es el domingo que viene. Actividades gratuitas, yo flipo, yo no sé cómo hacen esto gratis, pero algún día tengo que ir al Curtas porque realmente tiene muy buena programación, muy buenas actividades fuera de las proyecciones, y si que estáis interesados, interesadas, o vivís por la zona aquella del Finisterre, pues curtas.org, tal cual. Seguimos yendo hacia el este, en Palencia. Empieza mañana mismo, jueves, hasta el día 1, sábado, Terroríficamente Cortos, el Festival de Cortometrajes de Palencia, en los Cines Ortega, proyecciones exclusivamente de cortos, algún especial porque rinden homenaje al Día de la Bestia con el cartel que han hecho este año para Terroríficamente Cortos, y la verdad es que lo mismo, si estáis orbitando cerca de Palencia o alguna provincia cercana, pues yo me pasaba por allí porque promete mucho, y ya es algo reiterativo cada vez que hablamos de los eventos halloweenescos, pero es que el Terroríficamente Cortos la verdad es que llama mucho. La web es tal cual, Terroríficamente Cortos, todo junto y sin ninguna señal, .com. Vamos con mi favorita. Bueno, a ver, todos tenemos alguna favorita, pero bueno, esto es más que nada, es que es como together, es como una fusión, ¿no? Entre entes y entre seres. Y a partir del viernes 31 de octubre y hasta el 7 de noviembre, en San Sebastián Donostia, tendremos la 36 Semana de Cine Fantástico y de Terror, la Semana de Donosti, como le llamamos coloquialmente, inauguración por todo lo alto en el Cursal con Gawa del Paulo Urquijo, clausura con Primate, la web tal cual es San Sebastian Horror Festival, esta vez en inglés, .eus, que es el dominio del País Vasco, y ya os adelanto que hay varios pases agotados en la programación de la semana. El de VHS Halloween con The Crips, que es la noche de Halloween, está agotado. La larga marcha está agotada. La noche japonesa con New Group y The Cures también está agotada. Drácula de Luc Besson está agotado. Y está agotada la Primate de la clausura. Me refiero que, si os soy sincero, lo que queda para ver en la semana comparable a día de hoy, día 29 de octubre, es lo que hay del lunes al jueves y algunas cositas del finde, ¿vale? Además, Guerra de Fanzines, Anime Dom, homenaje a Doraemon, 4 expos, charlas y 4 maratones de cortos. O sea que yo es que voy siempre, pero es que vosotras también deberíais ir, ¿vale? Sigo para el este, Jordi, y no paro. Estoy muy orgulloso, no de la semana, que también, de que en mi tierra natal pues haya gente que se esté desarrollando y se esté poniendo las pilas en el tema del cine de género y en el fantástico y en el terror en particular. Y se celebra también estos días el Zaragoza Fear Festival desde hoy mismo, 29 de octubre, hasta el 9 de noviembre. No es un festival senso estricto con programación diaria en una sola sede y tal, sino que son proyecciones que se van pues realizando en diferentes puntos de la ciudad, muchas de ellas en la Filmoteca de Zaragoza. Me refiero que hay un peso, entre comillas, pues de apoyo local importante, y si queréis conocer las proyecciones, sobre todo de películas clásicas y también pues de homenaje a Lovecraft, que casualmente pues es el leitmotiv que tiene el Zaragoza Fair este año, pues podéis ir en esencia o a los perfiles en redes sociales del Zaragoza Fear Fest o directamente también pues a la web de la Filmoteca de Zaragoza, que es filmotecazaragoza.com, y ahí tiene pues su apartado, el Zaragoza Fear Festival, donde podréis un poco pues valorar qué proyecciones vamos a tener, que pues os voy a decir cuatro o dos por el camino, que por ejemplo pues tenemos pues algunos homenajes, como te he comentado, os he comentado a Tulu y compañía, pues con películas como La Cosa, vamos a tener La Niebla del Fran Darabón también, y también pues vamos a poder ver entre otras proyecciones pues también a Reanimator, The Void, En la Boca del Miedo, o también pues por el homenaje de Suspiria también pues esta de Darío Argento. Me refiero que miraros la web de la Filmoteca o los perfiles de redes del Zaragoza Fear Fest y con eso lo tenéis pues bastante niquelado todo, si es que estáis por la zona de Aragón y cercanías. Y ya acabó en Cataluña, Jordi, o sea, he empezado en Galicia y acabó aquí en la provincia de Barcelona con la edición número 20, enhorabuena al equipo del Cardoterror por llegar a una edición tan redonda. Y de nuevo en la localidad de Cardedeu, empezaron ayer ya, miércoles, o sea, martes 28 de octubre, hasta el domingo 2 de noviembre. Y la verdad es que aquí vamos a tener, pues en estos 20 años de Cardoterror, pues una selección de material un poquito actual y del resto pues retrospectivo de los últimos tiempos y más atrás de películas mitológicas del terror, ¿no? Porque si algo le ocurre al Cardoterror como al Terror Molins es que están focalizados solo en el terror. Y eso implica que vamos a tener, y lo digo rápido así a cabo, pues proyecciones de Mandy, VHS Halloween, El Gabinete del Doctor Caligari, Satanás, The Hunt, La Maldición de Frankenstein, Possessor, La Familia Adams para la Chiquillería, Redux Redux, The Faculty, Monstruos S.A. también para la Chavalería, Death Silence, y acabaremos con, atención, peliculón de Taiwán, The Sadness, favorita de Sin Audiencia de hace un par de años y que... O tres ya, es que ya pierdo la memoria. Pero que me encanta que se ha repescada en un lugar tan chulo como el Cardoterror. Sí, además no, es una película que en pantalla grande y en un festival es súper disfrutable. Eso, no lo he dicho, cardoterror.cat es la web del Cardoterror y ahí pues tenéis todo el material de esta edición redondica del número 20 del Cardoterror. Ya está. Vale, pues para que respires, antes de meternos con unos premios que son influencia de los premios Sin Audiencia de Oro. Tal y cual. Que la semana pasada ya salieron y se nos pasó a hablar, sí, de ellos. De hecho, nos copian. Bueno, o los copiamos nosotros. Sí, tal cual. Yo voy a hablar de una película que llegó la semana pasada a plataformas. Sí. Y como es una película de terror y es una película indonesia y no hay tantas películas de terror indonesio que se estrenen en plataformas, pues tenemos una película estrenada en la Gran N que se llama El Elixir de la Inmortalidad. ¡Olé! Esta película, cuyo título original sería, con la pronunciación horrorosa que voy a hacer yo, Abadi Nang Haya. Bueno, es más corto, ¿no?, que en español. Sí. Está dirigida por un amigo de la casa, como Kimo Stambuel. ¡Ese Kimo! Entonces, bueno, pues de Kimo Stambuel recordamos películas como Macabre, Killers, Headshot o La Reina de la Magia Negra, uh-huh, que hemos ido hablando y desgranando aquí. Y entonces, bueno, pues llega con este Elixir de la Inmortalidad, donde lo que tenemos es una familia bastante asquerosita, una familia de ricos disfuncionales, vale, que regenta un negocio. Podríamos decir una farmacéutica, pero no es bien una farmacéutica porque trabajan más con temas de herboristería, ¿vale? Vale. Y entonces, bueno, pues realmente parecía que el patriarca de la empresa la iba a vender porque había recibido una oferta de una multinacional y ya la empresa no rendía como, como ellos estaban acostumbrados y la fábrica estaba vieja a nivel de instalaciones. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues los hijos llegan un poco para ver qué sacan, ¿no? Entonces, bueno, pues los hijos y las hijas, bueno, desde el hijo que es un Peter Pan, que está en casa con casi 30 años jugando a juegos de consola tipo Call of Duty y no ha pegado un palo al agua en su vida, a la hija que quiere heredar, bueno, un poco un circo de estado de familia rica que, sí, sí, sí, que todos son saquitos de mierda, ¿no? Ay. Entonces, ¿qué pasa? Que el padre, que creo que está casado con una joven, bueno, creo no, está casado con una joven que luego veremos que esa joven era amiga íntima de la hija del padre y que luego acabó siendo la madrastra de la hija, ¿no? Ay, ay, ay. Y desde entonces pues no se llevan muy bien. Pues para estar a la altura de su nueva pareja, que es mucho más joven, ha tenido a sus laboratorios trabajando en un elixir. Vale. Un elixir para rejuvenecer. Entonces, este elixir para rejuvenecer, digamos que el patriarca lo va a probar. Y efectivamente lo prueba. Y parece que funciona. Ya, pero ¿está en fase de testing o qué? Absolutamente. Le dan 5 viales, se pone el primero y entonces, bueno, se recupera el vigor, incluso el vigor sexual. Ya, ya, se le quitan ya, ya, las canas, las arrugas. Bueno, una maravilla. Pero, claro, ya hemos dicho que el género es terror. Tal cual, no es comedia de situación. De hecho, si lees un poco más después de terror, pone una barra y pone un subgénero del terror. Ya, y entonces, he visto. Bueno, no voy a dar más pistas, aunque no lo podéis imaginar. Sí. Y bueno, aquello se convierte en un sin Dios. En un Estamos festival. En Indonesia, la policía es bastante inútil, también tenemos que decirlo. Son como en Corea. La situación se descontrola, al principio en un entorno rural, pero bueno, pues se va descontrolando y pasan cositas. ¿La película qué pasa? Por un lado tiene cosas positivas y por otro lado, pues cosas no tan positivas. Cosas positivas, que está aquí Mostan Boel, que le gusta mucho al sanguifecha, que decimos sí, aquí sí, en Cataluña, sí. Que bueno, sangre y hígado, ¿no? La chicha. Le gusta la chicha, le gusta pues que haya gore a cascoporro. Entonces, la película en ese sentido cumple. También cumple en el sentido de que son casi todo maquillajes y aparte que son maquillajes, disponen de multitud de actrices y actores con salarios muy bajos que pueden hacer de multitudes. Ya, o sea, entonces, hay muchos extras. Correcto. A ese nivel vais a tener cascoporrismo. Vale, entonces, vale, vale. Me encanta. En ese sentido es muy disfrutable. Por otro lado, guión de servilleta. Ya. Decisiones incongruentes a todas luces por parte de todas y todos los personajes que salen en la película. O sea, si puedes coger la mejor opción, la coges, no te preocupes. Ya, ya, ya. Y entonces, bueno, pues eso hace que la película sea una película entretenida dentro de ese subgénero que no he dicho, pero que os podéis imaginar, y poco más. No va a pasar a los análisis del a los anales del terror, no va a ir más allá en cuanto a una clasificación de una gran película, pero sí que tiene suficientes alicientes para pasar un rato entretenido. Sí. Eso sí, ¿era necesario irse casi a las 2 horas? Para mí no. Bueno. Esto lo apañas en 85 minutos y te queda mucho más entretenida y mucho más funcional. Pero bueno, como tiene bastante casquería, tiene bastantes escenas que están curiosas, pues se deja ver. Lo que pasa es que, claro, es una sucesión de escenas gore y de escenas de ataques. Es una carrera hacia la extinción. Y nunca mejor dicho, porque si os hacéis la pregunta, que sería, ¿abro interrogante lentos o rápidos? ¿Cierro interrogante? Rápidos. Como centellas. Claro, claro, es que ya. Inútiles, mucho, pero claro, rápidos. Bueno, centellas. Bueno, es que la potencia sin control no sirve de nada, sí, como el anuncio eso de neumáticos. Y un detalle. Reacción al líquido elemento. Ahí lo dejo. Joder, bueno. Yo qué sé, igual también pues... Lo dejo ahí como... No voy a hacer un comentario... Pequeño señuelo. Porque sería un spoiler lo que ¿vale? iba a decir. Vale, no, vale. Pero spoiler, ¿por qué? Si tú no sabes de qué hora tú lo has visto. Pero estoy haciendo cábalas. Bueno, claro, porque ya Madonna. Conoces y bueno, tampoco es muy difícil, ¿eh? No lo he dicho, sí, lo estoy poniendo facilito. Reparto. Tampoco es que debamos profundizar mucho en el reparto porque están ahí sin estar. Bueno, o sea, no hay grandísimas actuaciones. Hay una chica que sí que quizás... Sí, hay del cine indonesio. Que repitió en Fuera de las sombras. Correcto. Que esta pues, quizás sí que se puede nombrar, ¿no? Entonces tenéis a la Mika Tambayón, a la Eva Celia en la Yuba. Esta es la que decía sí. yo, Eva Celia. Al Donny Damara, que es el patriarca de la familia, al Martín Olío, que es el vago, uh-huh. o al Dimas Sangara, que es el novio policía de una chica que, bueno, que también tiene su protagonismo, que está en una especie de celebración de una circuncisión ¡Toma! Que se va a hacer y está todo preparado para hacer una gran fiesta. Que yo no sabía que en Indonesia se hacían circuncisiones como si fueran judíos, pero debe haber algo ahí por ahí. La fiesta del prepucio. La fiesta del prepucio y entonces, bueno, prepucio, pospucio y pucio. Interfucio. Sí, pues realmente las primeras consecuencias se padecen en esta fiesta ágape. Entonces se parece un poco a Rec 3. Un poco. Días de fiesta. Bueno, ahora ya has hecho el spoiler directamente. Ah, pero yo no he visto la película. Ya, yo estoy elucubrando solamente. Elucubrando. Elucubrator. Sí. Aquí no hay novia con sierra mecánica. Vale. Bueno, también para que había en Rec 3 también se la podían haber Tampoco hay armadura de ahorrado. San Jordi. Tampoco hay armadura de San Jordi y espada. ¿Eh? Maravilla. Bueno. ¿Qué? Me ha pegado un garrampazo en la memoria al decir aquello de San Jordi. Ya no me acordaba, tío. Hostia. Pues nada, película para pasar el rato, pero uh-huh. no esperéis gran cosa, es un suficiente raspadito. Sí, digamos que no va a ser lo que más nos acordemos del Kimbo Stambol, ¿no? No, obviamente no, y de hecho yo disfruté, por ejemplo, muchísimo más La Reina de la Magia Negra o Headshot, que es un registro de acción que no está. Sí, porque igual tú crees. Elixir de la mortalidad. ¿Tú crees de la inmortalidad? Que la ligereza o la futilidad que tiene esta película puede ser asociada a que sea de plataforma? Es que tampoco sé si aquí Netflix. Sí, igual la ha comprado. La ha producido directamente, solo la distribuye. Solo yo creo que no, porque aquí me pone vale. que es una película de Moving Pictures, que supongo que es una productora indonesia, y Netflix solo la distribuye. Vale. Pues entonces, sí, bueno, que allí igual la han estrenado en el cine y todo. Es posible, sí. Que de hecho, pues a mí no me importaría ver este tipo de pelis no, en el cine. No, porque es una película que te da ese aliciente para verla en cine. Que de hecho puede ser una propuesta buena para la noche del 31, ¿no? Tranquilamente. De hecho es una película para ver la noche del 31, es una noche para verla en una maratón de Extreme, es una... Bueno. O sea, porque sí, es a lo que va. Sí. O por ejemplo en un Cocheras, porque esta sí que es una película... que no te la van a estropear los comentarios. Ya. Porque a nivel de guión o diálogos no te vas a perder nada. No hay declinaciones shakespearianas. No, aparte que encima tiene un trozo de drama importante. Vaya, hombre. Incluso al final, hacia el final, hay algunas muertes ridículas por el toque de dramón que le dan. Ya. Entonces, por querer balancear un poco, ¿no? Tanto, no es que balanceen, tanta desfachatez es que, o qué. O sea, dices, ¿no será capaz de hacerlo? Y sí, lo hace. O sea, lo hace, ¿no? Había una escena que yo tenía claro que desde el momento que se produce una cosa, que es la entrega, la no entrega uh-huh. de un objeto de una persona a otra, me imaginaba que esa escena se acabaría produciendo de una manera luctuosa. Y no me equivoqué. Y dramática, además. Y dramática, muy dramática. Entonces, ya. Debo decir a favor del señor Stambol que no hace prisioneros. Bueno, así que no le cojáis mucho cariño a ninguno a de los protagonistas. Bueno, está Tampoco bien. Tampoco es que ahí. Empatices mucho con ellos, o sea que... No da tiempo. Bueno, sí da tiempo, pero no sí lo haces. Sí da tiempo porque la película dura casi 2 horas, pero... Pero como va tan rápido todo cuando se va de madre, ¿no? Digamos, sí, pues bueno. Pero bueno, para ver una película que se vaya de madre el 31, así, uh-huh. en buen ambiente y dispuestos a pasar un rato lúdico, está bien. Qué bien. Pues nada, yo me la apunto también. No vaya a ser que se me cruce en algún momento por los procelosos mares de la red. Pero bueno, ya sabes que a mí pues el Kimo y toda la trupe de Indonesia, pues la verdad es que me agradan en general y tienen sus cosas mejores y sus cosas peores, pero pero a mí me gusta ese toque de frescura que le dan a los géneros en particular, ¿no? Bueno, pues si te parece, Jordi, nos metemos con la motosierra, ¿o qué? Vamos a darle. Vamos a darle un poco a la motosierra. Estoy refiriéndome a los Fangoria Chainsaw Awards, que se celebraron, se dieron en ceremonia, pues el pasado fue, creo que 19 de octubre, un domingo, que fue el domingo que acabó Sitges, que por eso pues quizás yo pues esto me pasó por debajo del radar esta vez el evento y la celebración. Tenéis en YouTube la ceremonia, me refiero que esto se hace online y luego queda registrado, y en la ceremonia pues podéis ver pues las diferentes categorías que se premian en el Fangoria Chainsaw Awards y luego pues también algunos, digamos, premiados y premiadas que graban pues su locución para la ceremonia de entrega de los premios. Me refiero que la cosa es un poco online, pero tiene cara y cuerpo, me refiero que en ese aspecto. Lo que vi que hay, es una entrega de premios no de año natural, sino de octubre a octubre. Por eso hay muchas películas que son, sí, para nosotros del año pasado. Ya lo comenté cuando salieron las votaciones, y es que ellos lo que intentan hacer es un balance entre la segunda parte del año anterior y la primera del año corriente. Correcto. Entonces, claro, aquí vamos a tener películas desde julio aprox del 24 hasta junio del 25, que por eso también, o sea, también como son unos premios que no tienen, digamos, una entrega real, ni se dejan dinero en un teatro ni nada por el estilo, pues se hace todo online, pues luego también hacen la ceremonia pues un poco después de que se haya cerrado la época de votar, ¿no? Que me refiero que cada uno, cada una que tengáis un email, podéis votar, posiblemente sean, junto con los Cine Audiencia de Oro, los premios más democráticos que hay en el cine en general y en el cine de género en particular. Y realmente, pues hay que decir que aquí, pues en esta edición 2025 de los Chainsaw Awards de Fangoria, pues hubo un poco de reparto para los vampiros. Los vampiros se llevaron unos cuantos premios en esta ceremonia. Y de hecho, si te parece, vamos a repasar las categorías más importantes, porque hay categorías que igual son más localistas de Estados Unidos y que igual a nosotros nos pueden sonar un poco extrañis, pero empezamos con la mejor película generalista, que con esta, digamos que se califica a las películas que se han estrenado en cine en muchas salas. Me refiero que no son estrenos limitados, sino es pelis que podríamos valorar más o menos como mainstream, por decirlo de alguna forma, ¿no? El superpremio ha sido para Sinners, la película que transcurría en los años 20 con el blues y con esos hermanos que volvían de currar de Chicago y que también tan buen sabor de boca nos ha dejado en su momento, pero me refiero que Sinners se ha sobrepuesto a peliculones. De hecho, todas las que no han ganado en la mejor película, digamos, de generalista, son peliculones gigantes como 28 años después, Bring Her Back, Final Destination Bloodlines, Heretic, Long Legs, Nosferatu, Strange Darling, The Substance o The Ugly Stepsister, que esta, pues ya, como en Estados Unidos se estrenó en la primera parte del año, pues, sí, pues ha entrado también. Como mejor película de distribución limitada, le han dado el premio a Azrael, que, bueno, aquí ya dijimos la nuestra, a mí no me convenció. Hombre, especialmente. Hablamos más nosotros que ellos, porque sí, ellos no dijeron ni mu. Exacto, sí, porque en esta película se habla bastante poco. Y Azrael se ha impuesto a Frankie Frico, a Freaky Tales, a Getaway y a Little Bites, ¿vale? Si nos saltamos a la mejor película internacional, aquí en este caso, claro, los Fangoria son premios de Estados Unidos. Internacional quiere decir de fuera de Estados Unidos, puede ser cualquiera del mundo, ¿no? Entonces, el premio ha sido para la película Oddity, del Damian McCarthy. De nuevo, también otro premiaco para esta película tan chula, que también, pues, por aquí, por festivales de por aquí cerca, también se llevó premios. Pero no os creáis, o sea, la mejor peli internacional tiene otras cuatro pelis que ha tenido como rivales que todas se podían haber llevado el premio. Cuckoo, Dangerous Animals, Red Rooms y, de nuevo, The Ugly Stepsister, que como es de ahí del norte de Europa, pues también es internacional, ¿no? Mejor primera dirección. Aquí sí que ha llegado ya el premio para la hermanastra fea, Ugly Stepsister, y Emily Blichfeld es quien ha sido premiada. Y en este premio de primera película, pues también estaba Best Wishes to All, Blink Twice, que también está muy chula, Cannibal Mukbang, que esta no la tengo controlada, y Mr. Crockett, ¿vale? Mejor serie de televisión o seriada en internet o en plataforma para The Last of Us, que también pues hemos estado hablando aquí. Ha tenido que competir con The Crypt Tapes, con From, con Squid Game, que es el juego del calamar, y con Yellow Jackets, ¿vale? Mejor actuación principal. Aquí no hacen distinción de género, o sea, en los Chainsaw Awards da igual que seas androide, espectro o transfuga, da igual, es solo una única categoría actoral, ¿vale? Entonces, el premiaco de mejor actuación principal ha sido para Demi Moore por La Sustancia. Totalmente merecido, no se lo llevó en los Oscar, pero se lo lleva aquí en los Fangoria, que también está guay. Y poca broma también el listado de peña a la que ha batido Demi Moore. O sea, te estoy hablando de Lily Rose Depp en Nosferatu, Willa Fitzgerald en Strange Darling, el Michael B. Jordan en Sinners con su doble papel, la Maika Monroe de Long Legs, la Lia Mayden de Ugly Stepsister, el Hunter Schafer por Cuckoo, perdón, la Hunter Schafer por Cuckoo, Naomi Scott por Smile 2 y Sophie Thatcher por Companion. O sea, que es que a cualquiera de ellas, a cualquiera de ellos, le podían haber dado el fucking premio, pero bueno, la de mí pues ha sido la más votada por la tropa, ¿no? Porque esto además es todo votación, repito, votación popular, democrática. Sí, sí. Mejor actuación de reparto, secundaria. Atención, que este va a ser polémico porque aquí hay gente, ya a mí me ha dicho gente que no le gusta mucho esta actuación secundaria. Nicolas Cage por Long Legs y su caracterización extrema. Bueno, yo qué sé, es lo que hay. También a mucha gente le ha calado esa perversión de, digamos, de caracterización que tiene Nicolas en Long Legs, sobre todo porque no en todos los países existe mucha Chada Nui. Entonces, claro, es que aquí tenemos ese hándicap. Aquí tenemos a Joaquín Reyes haciendo de muchos personajes durante muchos años, ya. Y entonces pues lo tenemos muy calado. De todas formas, yo creo que el maquillaje extremo que lleva Nicolas Cage en Long Legs no desmerece su actuación a nivel de actor, ¿no? Interpretativo. Sí. Entonces, a mí me parece que ese maquillaje muy extremo y con la herencia que tenemos de Muchacha Danui, pues, o de la hora chanante, pues realmente, claro, nos recuerda a Joaquín Reyes. Es sí. Una cosa que no podemos evitar. Pero sí que me parece que a nivel interpretativo está muy correcto. De hecho, se lo puede llevar perfectamente. Ojo, también me parece que tiene una actuación súper breve. Sí, es secundario, pero bueno, muy secundario. Hemos visto muchas veces que actuaciones de secundarios súper breves tienen el suficiente calado para llevarse un Oscar. ¿Por qué no va a llevarse un Chainsaw Award, no? Sí, de hecho aquí casi, o sea, si la lista de gente a la que ha batido Demi Moore es potente, la lista a la gente que ha batido el Nicolás, poca tela, yo creo que es más gorda y más fuerte todavía. O sea, Miles Caton en Sinners, Ralph Fiennes en 28 años después, Hugh Grant en Heretic, David Johnson ves aquí, me ya, pesa porque por yo eso, Hugh Grant en Heretic, hostia, me parece está brutal. Bastante papel, mucho más largo, más intenso, cambio de registro, porque totalmente. Claro, Nicolas Cage no deja de ser Nicolas Cage, y aquí Hugh Grant gira completamente lo que estamos acostumbrados de él. Bueno. Sí. Bueno, y también, pues, The Sinners, que hay tres The Sinners aquí, el Miles Caton, la Wumi Mosaku y el Jack O'Connell, que también se lo merecería en una realidad paralela, la Margaret Qualley de The Substance, el Bill Skarsgård por Nosferatu y el Dan Stevens por Cuckoo. O sea, me refiero que no sé quién ha batido a más adversarios difíciles, si la Demi o el Nicolas, pero bueno, ahí está el resultado. Esto es por votación, ya sabéis. Sí, yo me hubiera quedado con Hugh Grant. Yo también. Digo que es una cosa personal. Yo creo que en su momento, cuando voté, porque yo he votado aquí, yo me siento representada. Votaste por Hugh Grant. Yo voté por Hugh Grant y bueno, pues otras veces cuela, otras veces no. Mejor director, evidentemente, Ryan Coogler por Sinners, que también pues ha batido a Danny Boyle, a Robert Eggers, a Coralie Fargeat y a Lockwood Perkins. O sea, que es que también poca broma con los directores, ¿no? Luego también, mejor guión, de nuevo para Ryan Coogler, por Sinners. También guionazos como los de Heretic, como The Substance, Bring Her Back o Strange Darling han sido batidos. Bueno, es lo que hay. Buen guión el de Strange Darling. Sí, sí, sí. A mí me parece, quizás, junto con el de Bring Her Back, quizás los dos que igual, pues a mí me... Y eso que parece ser... Parece que no nos guste Sinners, pero es que Sinners también tiene un guionazo. Sinners nos gusta un montón. Tiene y además la gente ha sido consecuente. Mejor película, mejor director, mejor guión. Ya. En este sentido, pues... Sí, han sido los premios como más importantes, sí. ¿No? Mejor score, mejor banda sonora también para el Ludwig Göransson, con esa banda sonora tan especial que tiene Sinners, con ese crossover de estilos, o sea, primando troncalmente con el blues, pero que luego se va por toda la música negra en el más amplio abanico que puedas imaginarte. Eso, y entonces pues aquí también optaban los scores de Nosferatu, de The Substance, de 28 años después y de Longlegs, o sea que tampoco lo ha tenido fácil, ¿eh? A ver, otro premio también que estaba cantado, aunque, yo qué sé, nunca se sabe, ¿no? Es una votación y a veces las votaciones se van para los inesperados. Mejores efectos de maquillaje. Pierre-Olivier Persen y Stéphanie Guillon. Si lo digo con acento francés, ya os imagináis que sería La Substance, The Substance en inglés, la ganadora, ¿no? Y pues también aquí, de nuevo, pues... estos maquillajes de The Substance han batido a los de Longlegs, a los de Terrifier 3, que son muy potentes también, a los de 28 años o incluso a los de Nosferatu, que también tenían tela. Esta era una sección muy difícil, aunque evidentemente pues la sustancia ha ido acumulando una legión de admiradores en general en diferentes aspectos y claro, la admiración por los maquillajes prácticos que hay aquí en la sustancia pues también bueno, han contado, ¿no? Luego tenemos también la categoría a mejores efectos de criatura. Ha sido también para la sustancia el Pierre-Olivier Persen, también pues el artífice, ¿no? De ese bicho, por llamarlo de alguna forma. ¿Pero sale una criatura en la sustancia? Bueno, no sé si es una criatura o es un ser adulto, porque ya sabes que yo en mi cabeza a veces asocio criatura con niño, ¿no? A ser pequeño, niña. Sí. Entonces, bueno, aquí son adultos, pero bueno, sí, también es una criaturita. Pero bueno, y de nuevo también, pues eso, las criaturas de Oddity, de Smile 2, de Werewolves y de, atención, Alien Romulus han sido batidas por la criatura de la sustancia, ¿vale? Considerar lo de Oddity una criatura me parece arriesgado, pero bueno. Sí, o son efectos especiales al final. Sí, porque es que realmente... Ya, pero bueno, lo han votado. Ya. O ha entrado en la selección final, ¿no? Bueno, yo qué sé. Mejor estreno en streaming para Mr. Crockett de Brandon Spee. Aquí estoy perdido. O sea, porque sale un señor... afroamericano con una sonrisa profiden y un bigotón y una pajarita verde con flores en la portada, pero yo esta no sé de qué va. Yo y, tampoco, y creo que conozco a Mr. Crockett. Creo que nos estamos perdiendo algo, pero bueno, también competían aquí Best Wishes to All, Cannibal Mukbang, Gasser y There's a Zombie Outside. Mejor cinematography, o sea, sé, mejor fotografía para el Jarin Blaschke y su trabajo en Nosferatu, también pues súper bien merecido, pero aquí también pues eso, la fotografía de tanto Sinners, Longlegs, The Substance o también 28 años después, pues también merecían el premio, se lo han dado a la de Nosferatu, pues bien dado también, ¿no? Mejor diseño de vestuario. A ver, esto va un poco de la mano con la parte... digamos, de la fotografía. Evidentemente, Nosferatu también, Linda Muir, se lleva el premio de mejor vestuario. Entiendo que también se lo podían haber dado a la Manon Rasmussen de Ugly Stepsister, porque el vestuario creo que van un poco en el mismo rollo, pero también optaban por el vestuario las películas Sinners, Maxine, que la veo un poco representada en estos premios, también te lo digo porque yo soy bastante fan de Maxine, pero bueno, el rollo ochentero que tenía Maxim, pues también quedó ahí pues un poco reflejado con su candidatura, al menos finalista, en el vestuario. Y luego también The Substance también tenía, era finalista de esta categoría. En cuanto a mejor documental, ha sido el premio para George A. Romero's Resident Evil, del Brandon Salisbury, pues sobre la figura de George A. Romero, y esto ha batido a el documental Dog of Chucky, In Search of Darkness, de J. Horror Virus, y Susana, The Queen of Black Magic. Y luego ya, mejor videojuego, Silent Hill 2, el remake, del Motoi Okamoto, que ha batido a Death Stranding 2, a Mouthwashing, a Slitherhead y a Sorry We're Closed. Y ya con esto, pues creo que lo tenemos todo, más allá de que nos faltan solo dos. Dos de las que nos interesan. Sí, porque mejor... una la tenemos copiada. Exacto. ¿Solo una? Bueno, vamos con la de cuño más reciente, que es mejor película de dominio público, que son estas películas que sí, vienen... pero yo esta me parece el premio más, porque son todas tal basura, ya, que bueno. Bueno, además la que ha ganado es una basura muy gorda, pero bueno. Bueno, ha ganado Screamboat, de Steven Lamorte y Amy Schumacher. Porque además claro, casi todas son hacer derechos de películas Disney, pero bueno. Sí, bueno, entiendo que igual alguna, como Popeye, no es de Disney, pero bueno. La única, vale. Sí, pero no es la que ha ganado. No, ha ganado eso, es una con un ratón, que es un ratón marinero. El primer corto Screamboat, que se hizo Mickey Mouse, exacto, que llevaba un bote por el Mississippi o algo así. Bueno, pues eso, que Screamboat se ha impuesto a Popeye Revenge, Popeye the Slayer Man, The Mousetrap, Cybermet Timbers y Peter Pan, Neverland Nightmare, que al final yo es la única que he visto de todas, sí, estas, o sea, tampoco te puedo decir. Y que bueno, no estaba mal, o sea, quiero decirte que... No estaba... Yo la Steamboat la empecé y la dejé a los 25 minutos. Ya. Y en cambio la de Popeye la he podido ver entera. Sí, ¿la de Popeye la has podido ver entera? Es la de Popeye, la de Peter Pan. Vale, vale. También, no, porque estabas en un cine y quizás sí, eso no, contaba. Claro. No, pero que ya hablamos de ella. Sí, a ver, sí, la dentro ahí, de este imaginario de películas de derechos caducados, es de lo más decente. Ya. ¿Que podría ser mejor? Sí, pero... Bueno. Sí, digamos que son, pues eso, estrenos de serie Z, ¿no? Directamente. Correcto. Entonces, bueno, yo entiendo que quizás también tener representatividad en estos premios es más para, digamos, pues darle un toque, digamos, de frescura y no también no tomárselo demasiado en serio, ¿no? No sé. Quizás que el que se lo tome en serio, quizás, pues, no sé, igual. No, pero a mí de esta corriente de derechos caducados y hacer personajes con derechos, me sabe mal el mercantilismo. Ya. Veo demasiada producción a saco, sin buscar un mínimo de calidad, como engaño a los amantes del cine de género. Eso es lo que me molesta. Ya. Que quieras hacer un sacacuartos sencillamente por explotar en la vertiente de la cara oscura, sí, macabra, un personaje conocido. Sí. Ya, ya, ya. Entonces, eso a mí no me gusta. Y más como lo están utilizando, porque la prueba la tienes, que te cogen y hacen 3 versiones de Popeye, sí, 4 versiones de Mickey Mouse. No. No. Y es todo es aprovechamiento muy baja estopa, y burdo, tío. Claro. Si coges y haces una película con un personaje y solo haces una y le intentas dar una cosa girada y te lo curras un poco, ¿sería? Oye, ¿no? Pues vale, pues para mí adelante. Por eso Peter Pan la salvo. Uh-huh. Pero si no, no, no. Me parece que es un ejercicio de mercantilismo bastante... Chusco. Sí. Bueno, solo nos queda Mejor Muerte. Mejor Muerte... No. Ahí quería, además, la candidata número uno es la que ha ganado, ¿no? Sí, porque además en esta no encuentro cuáles eran las otras... Porque claro, esta también es la única categoría en la que en los premios como votador o votadora, tienes que poner la película la y, que el, te parece, y el claro, motivo. Entonces, claro, sí, sí. No se da a elegir entre varias y claro, pues ha ganado nuestro querido Art the Clown, que también lo noto un poco ausente en esta tanda de premios. Ha tenido unos adversarios muy complicados también, sí, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, pues por lo menos se lleva la mejor muerte, la muerte de Kristen Tinsley, que es la muerte de la ducha. De la ducha, en Terrifier 3. Por llamarlo de alguna forma, en Terrifier 3. Y que eso, que a mí me parece Terrifier 3 bastante mejor como para solo aparecer en esta categoría, pero bueno, hay que decir que eso quiere decir que estos últimos 6 meses de 2025 y los anteriores de 2024 que nos han traído peliculones muy gordos, con lo cual deberíamos estar más o menos contentis, ¿no? De todas formas, voy a decir una cosa de estos premios y en general que pasa a todos los premios, porque pasa también en el Sin Audiencia de Oro. Ya. Que es que estos premios son injustos con las películas que se estrenan al principio del periodo de votación. Injustos en el sentido de que la gente se acuerda menos ya. Y tiende a votar a las películas de la segunda parte más recientes, temporal. En su memoria. Claro, sí, correcto. Sí, sí, sí. Entonces, aquí se ha notado. Tal muchísimo cual. Con Sinners, por ejemplo, uh-huh. Película de 2025. Entonces las películas de 2024 tienden a tener menos representación. Bueno, Nosferatu, dentro de lo que cabe, tiene bastante sí, representación. Sí, pero no ha ganado nada, ¿eh? Uno ha ganado. Bueno, no, sí. Ha hecho dos. El vestuario, ah, bueno, vale, y la sí. Fotografía. La fotografía. Bueno, pero a eso me refiero. Además, de todas formas, Nosferatu era de finales del 24. Sí, tampoco era, del inicio del era periodo. Era de Navidades. Bien. Sí, sí. Pero bueno... Dicho ya esto... Sí, podemos dar por cerrados los Chainsaw... Sí, yo voy a hacer un pequeño inciso muy breve para que tú puedas respirar y te prepares, porque querías hablar de una película, creo que de terror, del Festival de Sitges. ¿Quieres que hablemos de terror de verdad? Por eso te decía. Bueno, Together es un poco de terror, sí. Pero esta es más. Esta que es la que entonces, estoy pensando es más. Yo sencillamente voy a decir que nuestro amigo Alfonso M. González sí. Ha logrado recaudar el crowdfunding para publicar en la serie de horror Lóbrego, esa novela recopilatoria de relatos. Entonces, bueno, pues que han llegado al crowdfunding que se habían planteado, que creo que eran 1.099 euros. Uh-huh. Y entonces Lóbrego va a ver la luz en este libro colega publicado por Sega Saturno. Entonces, felicidades, Alfonso, y un abrazo. Pues esperamos poder catar esas ediciones próximamente. Y además esto de los papeles va bastante más rápido que otros formatos, digamos, de consumo de cultura, ¿no? Como pueden ser los discos o las películas o los videojuegos. Pues dinos si encontraste terror en Sitges, aparte de Together, que la has visto como preestreno sí, fuera, en salas. Fuera del Festi. La verdad es que tuve que rebuscar un montón y casi me lo encontré de casualidad forzándome un poco pues a esas noches locas de los fines de semana con la Midnight Stream, ¿no? Que es la sección un poco pues de madrugada de los días víspera de festivos. Y tampoco te creas que encontré... A ver, estuve en dos maratones de Midnight Stream, pero una no era de terror, la otra sí. Entonces, claro, de tres pelis que vi, digamos la más destacable, que las tres más o menos tenían un cierto toque de terror, aunque otra era más comedia negra que terror, que era Carmadona, que de esa hablaremos otro día, porque también es una película para darle de comer aparte. Y lo que quería comentar es, sobre todo, pues que me vi un poco pues reconfortado con la proyección de Dolly. Dolly es la película a la que me voy a referir ahora. Dolly, pues eso, D-O-L-L-Y, ¿no? Para que podáis... pues rastrearla si queréis por ahí. De hecho, es una peli que creo que entró seleccionada en el festival. No sé si relativamente en poco tiempo antes de que se cerrara la programación, más que nada, pues porque de esta película cuesta encontrar ni siquiera un cartel oficial. Me refiero a que yo creo que en Estados Unidos todavía ni se ha puesto en circulación, ni se ha, digamos, dado su... digamos, estreno, ya sea limitado o en plataformas o como lo vayan a hacer, me refiero que está pendiente de estrenar en su país original. Y la verdad es que es una película que, vale, evidentemente cumple las condiciones para estar en Midnight Stream, pero es que también, visto lo poco de terror que hemos podido ver en el resto de secciones más diurnas, por llamarlas de alguna forma, yo no sé si habría puesto Dolly fuera de Midnight Stream, porque para mi gusto es una película que realmente es de terror 100% y además está muy bien hecha. Entonces voy a explicar, tampoco es que sea, digamos, la quinta esencia de la originalidad, pero es muy cumplidora con el papel que asume ya por sí misma, ¿no? Sí, además acabo de ver que sale un amigo mío. Sí, me temo que algún... Mira, no sale mucha gente en esta peli y para uno que sale, pues resulta que es cercano tuyo. Pero bueno, de esto ya hablaremos cuando llegue al reparto que todavía no he llegado. Pero bueno, son cosas que pasan en el cine. A veces el cine de terror cumple esa funcionalidad de reciclaje de carreras. Sobre todo de trayectorias que han ido un poco... Hace poco salió en una segunda parte también. Sí, sí, sí, por eso te lo digo. Entonces, bueno, y no pasa, no, y pasa con más gente, con más artistas, ya sea con actores o actrices que en su momento tuvieron pues algún destello de popularidad, no sabemos si justo o injusto, y que luego el tiempo pues los ha puesto en su lugar y han acabado pues haciendo... buenos registros en el género, que eso también hay que decirlo, porque aquí el registro de ese señor que es amigo tuyo, la verdad es que está bastante bien. No es el registro principal y al que me voy a referir con más intensidad, pero realmente no está nada mal, ¿eh? O sea, está cumplidor. Pero de esto ya hablaremos cuando llegue al reparto. Dolly es una película estadounidense del Rod Blackhurst. Es un director que tiene, pues eso, un par de películas estrenadas, tiene cortos, tiene documentales, tiene un montón de cosas. Es un tipo que digamos que es un currante del audiovisual y del género, y yo creo que el tipo pues tiene como ya bastante soltura práctica, bastante mano a la hora de dirigir, y aquí lo que ha hecho pues es una historia purulenta, cafre, dura. Está rodada en 16 milímetros con película Kodak. Os lo digo, a pesar de la publicidad, porque sale el logo de esta marca al final de los créditos de la película, y además eso, rodada por los montes de Chattanooga, en Tennessee, que es un ambiente pues bastante verde, bastante boscoso, visualmente hablando, pero la peli recuerda enormemente, primero, a La Matanza de Texas, y segundo, a Las Colinas Tienen Ojos. Y hablo de cuestiones estéticas, no de familias. Ojo, ¿vale? O sea, no quiero que emparentéis Dolly con estas que acabo de decir por la cuestión de las familias o de la familiaridad. Aquí va por otro rollo, pero en cuanto a suciedad, estética, actitud, recuerda mucho pues, a este par de títulos clásicos del terror. ¿Qué tenemos en el argumento, en el guión de Dolly? Pues tenemos a una pareja, de nuevo otra pareja, como en Together, en este caso Chase y Maisie, que llevan saliendo un tiempo, ya están pues como en los 40 o así, y se van de excursión al monte, de nuevo como en Together. Y claro, es que Chase... ¿Encuentran una cueva? No, qué va, no, aquí no hace falta cueva, aquí no hay cueva. Hay un paisaje genial en un mirador. Chase lo que pasa es que le quiere dar una sorpresa a Maisie, una sorpresa positiva de esas que hacen avanzar la relación. No voy a decir en qué consiste, pero os la podéis imaginar. Pero en vez de darle Chase la sorpresa a Maisie, la sorpresa se la llevan los dos miembros de la pareja, porque durante la excursión se adentran en el territorio de un siniestro personaje que viste una máscara de muñeca de porcelana, y lo que iba a ser pues es un paseíto por el bosque con un final feliz, pues va a acabar siendo una fucking pesadilla para los dos, ¿vale? No voy a contar nada más porque la historia tiene muchas cosas más, pero mejor prefiero que las descubráis. En su momento se os pone a tiro Dolly, porque de hecho, como está tan, entre comillas, verde su posibilidad de distribución, yo no sé si esta peli se puede ver ya en algún sitio, si habrá que esperar un tiempo o lo que sea, ¿no? Pero, por si acaso, por si las mosquis, simplemente quiero que os quedéis con la idea de que es una película muy visceral, que tiene violencia extrema, pocos personajes, por tanto, si veis que se refieren a ella como slasher, es para mí una concepción errónea, porque es fallar a la cantidad. Para que haya un slasher tiene que haber un countdown, tiene que haber una cantidad de víctimas en ese slasher, y aquí pues tenemos poquitos personajes. No voy a decir cuántos porque también sería spoiler. Entonces, digamos que más que un slasher se podría considerar un survival, ¿vale? Quedaría mejor encuadrado en esta categoría dentro del terror que no la de los asesinos en serie. ¿Vale? Yo es que cuando he visto el póster de la película, sí, la primera película que me ha venido a la cabeza, no me digas por qué, ha sido Ghostland. Es que tiene... Donde había una sala de muñecas, por cierto. Tiene Ghostland aquí. O sea, esa es otra cosa que hay que decir de Dolly. Entiendo que al Rod Blackheart le gusta mucho Pascal Laugier por la forma en la que infringe la violencia en Dolly y también por la estética muñequil que tiene Dolly, porque también la tiene, ya tiene el título de la peli ya nos da algo como pista, pero es que conforme se va desarrollando la película, conforme vemos y sabemos más cosas de ese misterioso personaje con máscara de muñeca de porcelana, pues vamos viendo que hay más muñequerismo dentro de la película de lo que nos imaginamos, ¿no? Y además, pues con el rollo de las muñecas antiguas de porcelana, con esas caras que ya de por sí yo no sé cómo a los niños les hacían gracia en su época, porque casi dan más pesadilla que ganas de jugar con ellas, pero bueno, oye, supongo que igual mejor que jugar con un palo era jugar con estas muñecas, ¿no? Pero bueno, luego así salían igual las cabezas de la gente cuando crecía. Pero bueno, en cualquier caso, es una película, repito, pues visceral, sucia, extrema, es perfecta para Halloween. O sea, también, pues si hablábamos de la del Stamboel, pero esta también podría ir perfectamente para un menú halloweenesco. Eso no quita que la película, pues, tenga una explicitud a plena luz del día, y en eso se emparenta un poco también en el estilo que hablaba antes de La Matanza de Texas y de las colinas, porque también, pues, conocemos por parte de aquellos títulos clásicos que el terror no tiene por qué ocurrir en la oscuridad y a mitad de la noche, sino que a plena luz del día puede ser más terrorífico si cabe. Con Dolly pasa esto también. Y la verdad es que en el reparto, y ahora sí que me voy a meter con el reparto, Jordi, pues tenemos dentro de un reparto cortito, pues vamos a decir que un nombre que en su momento fue mediático, un par que no nos suenan de nada, pero que prometen, y otro que es de un secundario que quizás por su cara nos suena, pero luego no nos acordamos de su nombre. Tenemos todos estos condicionantes dentro del reparto de Dolly, y empezaré diciendo que la pareja coprotagonista, aunque la protagonista realmente es el personaje del bosque, pero la pareja que sirve de gancho para que se nos lance la trama en Dolly, pues está formada por Chase y por Maisie, que Chase es el actor Sean William Scott, que bueno, es el que era colega de Jordi hace unos años, que creo que dejasteis de ser de amigos por algún papel que hizo, ¿no? Creo. Pues todos y cada uno. Pero bueno, yo qué sé, a ver, Sean William Scott aquí digamos que es la cara conocida visible en el reparto. Realmente, pues, cuando él sale en pantalla, digamos que, pues, hay en el pase que estuve yo, pues mucha gente pues aplaudía o se reía o simplemente gritaba o le hizo gracia. Que le gusta y le cae bien. No es Pero bueno, caso mío. En cualquier caso, Jordi, voy a decir en su favor que Sean William Scott sufre bastante en esta película. Su personaje, quiero decir. Entiendo que él se lo ha pasado muy bien, porque también esta es una de esas pelis en las que yo creo que el reparto, a pesar de ser una peli de terror, se lo han pasado pipa haciéndola, porque es tan extrema en algunos momentos que seguro que había un súper buen rollo en el rodaje, pero a efectos argumentales, el Chase pilla una de cacho en la peli que vamos. O sea, bueno, no, ya le pasaba en la era de Becky, que era sí, la segunda parte a la que me refería en antes. Becky 2, sí. Y aquí, pues bueno, supongo que igual también quizás Sean William Scott está viviendo en el infierno de los actores y ahora está pagando sus pecados por sus malas actuaciones del pasado, ¿no? Haciendo y sufriendo con personajes que les pasa de todo. O sea, no voy a entrar en detalles, porque además el personaje de Chase tiene un recorrido en la película que es más largo de lo que parece a priori. Me refiero que tener confianza en Chase, porque además la película juega con esa idea de que a veces, por mucho maltrato físico que hagas a un cuerpo humano, si no dañas las partes vitales, ese cuerpo humano no muere, ¿vale? Juega con esa idea también el perverso del director de Dolly. Y al Sean William Scott pues le pasan estas cosas, ¿no? Me refiero a que su personaje sufre mucho de todas las cosas que os podéis imaginar y alguna inimaginable, pero como no le acaban de dañar las partes, digamos, vitales, pues bueno, igual va a dar más coba de lo que parecía. Luego, su pareja en la película es la Fabienne Thiriis, que realmente ella junto al personaje de Enmascarado pues son los personajes que más minutos tienen en pantalla, y la verdad es que esta mujer también, claro, tiene un recorrido. Sean William Scott sufre en la peli, sufre a ratos porque es un papel más secundario. Digamos que Maisie la tenemos en pantalla todo el rato junto al personaje del bosque. Entonces es como soy la principal sufridora de la película y pase lo que pase, yo voy a estar en primera línea de todo, ¿no? Entonces, digamos que Fabienne Thiriis aquí, digamos que hace de Scream Queen elevado a N, porque realmente, pues eso, pasa también por mil y unas situaciones escabrosas, quizás no tan dolorosas como las del Sean William Scott, pero también bastante, digamos, bizarritas, ¿vale? Porque, digamos que ese personaje que esta pareja se encuentra en el bosque, pues tiene un tipo de formas de hacer, llámalo filias o llámalo formas de tratar a la gente que se encuentra en el bosque, que son muy particulares. Entonces, la Fabienne Thiriis también, la pobre, pues aquí va a sudar tinta y otras cosas que no son tinta, ¿no? Y lo que decía también al respecto de el personaje del tipo que quizás nos suena su cara, pero no sabemos cómo se llama, pues estoy hablando del actor Ethan Suplee, que es un secundario que tiene pues un montón de títulos a su cargo, que me refiero que estamos hablando de unas 90 y pico entradas en IMDb. Sí, muchas. Hace poco hablamos de él, estaba de secundario en La bala de Dios o God is a Ballet. Sí, ¿te acuerdas? Por ejemplo, sí, ese es que es de hace pero, un par, pero un par lo de conoceréis años. Porque tiene la fisonomía esta de la barbilla muy ancha, la nariz chata. Exacto. Y se hace muchas veces pues papeles secundarios. Sí, bueno, pues aquí también sale poco porque es secundario, pero también cuando sale pues también da juego. Bueno, en cualquier caso también el descubrimiento actoral, porque los demás, los que tenemos hasta ahora quizás ya no sonaban, excepto la Fabienne Thiriis, que posiblemente pues es la que más trabaja, ¿no?, a efectos actorales en el reparto de Dolly. Pero claro, tenemos al propio ser del bosque que se encuentra con la pareja, que está interpretado por una señora, es una señora, lo he mirado, llamada Max de Impaler. Que Max de Impaler, pues, es una luchadora de wrestling. Es una señora que hace wrestling y que, pues, ya os podéis imaginar qué tipo de fisonomía, de, digamos, de dimensiones corporales puede tener esta mujer. Está cachas, está fuerte, puede levantar seguramente que pesos que otros no podemos levantar. Y bueno, yo creo que es, digamos, la elección perfecta para el personaje misterioso del bosque, que podría ser esa Dolly a la que se refiere el título. No lo sé, porque aquí nadie lo dice, porque es una historia en la que, digamos, no hay una genealogía anterior dentro de la historia. Entonces, no sabemos si esa, pues eso, si ese ser lleva haciendo eso que hace durante mucho tiempo o ha empezado hace poco. Eso lo tenemos que descubrir, digamos, durante la proyección, ¿no? Pero sí que es verdad que Max de Impaler, a pesar de que va siempre enmascarada en la película, digamos que su presencia y su forma de hacer dentro de la peli, o sea, es que la hace como la protagonista absoluta dentro del reparto. Me refiero que no le vamos a ver la jeta, al menos en algún momento solo quizás parcialmente, pero digamos que su actuación corporal va a ser lo más granado de la película y, de hecho, lo que van a sufrir el resto de personajes que hay en el reparto, ¿no? Me refiero que en ese aspecto Max de Impaler es la que reparte la leña en esta función. Entonces, yo qué sé, yo ya os digo que es una película que disfruté mucho en el momento de su visionado. Además, creo que de las tres que pusieron en aquella maratón fue la primera y a efectos, vamos a decir, cinematográficos y de terror, es la más sobresaliente de las tres. Y realmente, pues yo, a pesar de que quizás no sea muy fácil llegar a ella, os la recomiendo para cuando esté disponible o cuando, yo qué sé, igual hace más carrera por otros festivales, pero, por ejemplo, ni en Terror Molins ni en Donosti está programada. Me refiero que ha pasado por debajo de otros radares y yo no sé si, pues eso, acabará siendo repescada o no en alguna, digamos, edición posterior de algún otro festival de aquí del Estado español. Pero me parece extraño, más que nada, pues porque pues es una peli que tiene, pues eso, todos los condicionantes, todos los condimentos, todas las especias que hacen falta y que necesita una película de terror para que haga el efecto que tiene que tener, ¿no? Entonces, no sé, me parece que es una especie de pequeño descubrimiento dentro del digging que a veces hacemos en los festivales, y es una peli que solamente se puso en Sitges pues aquella noche del festival, de la maratón. No sé si esa maratón se repitió quizás el día anterior, posiblemente, pero en cualquier caso, pues va a ser una peli que hasta que no sepamos cómo se va a mover en plan distribución, si se va a poder ver o no. Aparte de Ghostland del Pascal Loyer, hay que decir que también por filiación, por tipo de estética, por propuesta, vamos a decir, de monte campestre, también podía tener un cierto parentesco con In a Violent Nature. Más que nada, pues porque también es una historia que transcurre en el monte, con alguien que aparece de entre los árboles y va por la peña que va por allí haciendo trekking o excursiones de dominguero, ¿no? Entonces me refiero, John, ¿no? Sí, entonces eso, me refiero que en ese aspecto pues también hay que tener en cuenta que una vinculación también conceptual, aparte de las clásicas que os he dicho al principio del comentario, pues sería también con In a Violent Nature. Y poco más os puedo decir, simplemente que para mí es, pues eso, del terror, del poco terror que he visto en Sitges 2025, que creo que tenía que contarlo, pero quizás creo que he visto como cuatro, igual cinco películas de terror, pues esta ha sido la más potente, la más visceral, la que más va a la encía y la que más igual pues tiene un disfrute festivalero, y que es ese tipo de película la que vamos a buscar un poco en el ámbito de un festival, ¿no? Estoy pensando ahora sí sobre la marcha en directo, Jordi, que estaría guay que fuera la peli sorpresa de Terror Molins de la maratón del final. Pues mira. Pero bueno, no lo sé. Es una posibilidad. Estoy especulando completamente. Porque, claro, si has de irte al terror puro y duro. Sí, no sé. Y además eso, como las sorpresas las suelen poner en aquella maratón en el centro, creo recordar. Sí, correcto. Pues bueno, yo qué sé. La tercera película suele ser. Hacemos quiniela, a ver si, y le ponemos los cuernos así un poco al título, a ver si los programadores de Terror Molins pues también se han fijado en ella. Así que dejo aquí el comentario de Dolly y simplemente solo me queda eso, recomendarosla como posiblemente una de las mejores pelis de terror que se han pasado en Sitges 2025 y que, por supuesto, ha pasado totalmente desapercibida. ¿Te parece? Perfecto. Pues no sé si nos da tiempo de irnos al espacio. A ver, Jordi, podemos ir al espacio, podemos volver, podemos orbitar entre medio. Yo creo que podemos, o sea, a ver. Vale, pues queda un poco farruco esto que estoy diciendo, pero yo creo que podemos y de hecho, a ver, no te voy a decir que en 8 minutos nos vamos a ir a volver del espacio, pero igual en 10... 12, 15, es igual sí que nos da, ¿no? Como Sitges es un festival de cine fantástico. Sí, señor. Pues también tiene cabida la ciencia ficción. Menos mal. Entonces. Y también ha costado encontrarla un poco, ¿eh? Aunque, si te digo la verdad, he visto más ciencia ficción que terror. Eso te iba a decir. Año. Pero bueno. Tenemos una producción estadounidense dirigida y guionizada por el señor William Kaufman, ¿sí?, en el guión junto a Paul Reichelt, aunque, bueno, el guión podemos decir que es bastante refrito de otras películas de ciencia ficción que hemos visto. Sí, vamos a decir que os, hemos dicho el título ya. No, todavía no. Ah, vale, perdón. La película se llama Osiris. Venga, va. Ya lo hemos dicho. Vamos ahí. Y es una peli que puede funcionar como peli homenajística, ¿no? No sé. Sí, porque es una peli que orbita o transita entre un remedo de Predator y un remedo de Alien. Y alguna cosa más que puede quedar más esquinada como Delta Force. Por ejemplo. E incluso tiene aquel elemento nostálgico que yo no sé si pasó en tu sesión, pero en la sesión que vi yo en el Casino Prado, ¿sí?, hubo un momento en que apareció en pantalla cierto personaje interpretado por una actriz, ¿sí?, y entonces pues el público se dejó llevar por la emoción. Vale, vale, pues también, sí, pasó, pero también yo creo que dentro de ese, esa amalgama de homenajes que tiene, no sé si voluntarios o involuntarios, incluso yo vi reminiscencias, y aquí os estoy vacilando un poco, a Super Mario Bros. Hostia. Acuérdate de, claro, es que de, vamos a decir que en esta película hay criaturas. Sí. Pues la estética de alguna de las criaturas a mí me recordaba a alguna de las criaturas que aparecen en a Bowser. No, pero hablo de Super Mario Bros., la película del Dennis Hopper. Bueno, pero era Bowser, ¿no? El bicho. Pues no era el malo. Es que yo, claro, la película no la vi en su día y después de la crónica me dijiste tú no la voy a ver. Claro, yo te hablo de los personajes de la cabecita pequeña. Ah, bueno, es igual. Bueno, si es que también como eran de estética, vamos a decir, reptiliana, y estoy andando por los spoilers un poco, pues como que parecía la cabeza aumentada de los reptilianos de Super Mario Bros. Pero bueno, en fin, ¿qué tenemos ¿Qué en Osiris? ¿Qué puedes esperar con esta Osiris? Sí. Pues realmente aquí lo que tenemos es una película de ciencia ficción combinada con acción. Sí, aquí tenemos un comando de fuerzas especiales que están luchando en algún sitio. Yo por la estética que tienen diría que igual son más unos Blackwater, estilo mercenarios, más que nada porque, aunque llevan todos, digamos, vestimenta de guerra, no llevan un uniforme regular. Sí, pero es un uniforme que todos llevan el mismo. Y sí, pero uno lleva un chaleco, el otro lleva una chaqueta, el otro son como el pañuelo, a veces uno lo lleva sí, bueno, a cuadros, eso, el otro, no sé, sí, me refiero sí, que son, a mí me daba más la impresión en cualquier caso, de unos Blackwater. Para en estos tiempos que corren, ¿contra quién tienen que estar luchando? ¿Contra unos talibanes? Sí, o unos árabes en general, unos milicianos, porque es, bueno, vamos a decir, o sea, podían ser si talibanes. Digo, si os digo un grupo de fuerzas especiales del ejército luchando con unos talibanes y lo veis en la representación gráfica, captaréis perfectamente el mensaje. Que sea así o no, da igual, sí, porque ese momento es de vergüencita ajena. Sí, pero me refiero que igual son más de Hezbollah que de los talibanes porque son más porque llevan pañuelos palestinos. Bueno. En fin, no creo que ni hayan tenido eso en cuenta, porque da igual. Sí, o sea, porque, porque además, para la situación de la película, es una excusa. Tal cual, porque sí, sí. Porque los tienes combatiendo. Darle un comienzo. Ya, este comando es como si fueran Luke Skywalker y Han Solo y Chewbacca luchando contra las tropas imperiales. ¿Por qué? Porque ellos tienen una precisión asombrosa. Todos los disparos son prácticamente disparos a la cabeza, reventando cerebros. Todos van al hoyo. Y los contrincantes tienen una absoluta falta de puntería que es increíble. No solo eso, sino que a veces salen de puertas o escaleras de manera no sé, de hacer un blanco, un fardo. Salen a buscar la bala. Para que la bala les entierre en el pecho o en la cabeza y los mate allí mismo. O sea, salen a morir. Con esto me refería a lo de Delta Force. Claro, es un poco, en este sentido, es un poco videojuego de shoot 'em up. Es un shooter, es claro, un shooter es total. Es un shooter, es realmente, pues eso, un el que queráis elegir que os dé más rabia, sí, ¿no? Sí, sí. Un Half-Life, un lo que sea, ¿no? Un Medal of Honor. Entonces, bueno, pues estos primeros minutos de película tienes la sensación de que estás viendo prácticamente un videojuego. Tal cual, hecho con personajes hecho reales. Con personas, sí. Sí, sí, entonces, sí. Bueno, pues ellos están perfectamente organizados, tienen sus tácticas de combate y aunque se expongan no les tocan Y bueno, pues... Además, la diferencia numérica es abismal. Abismal, o sea, llega un momento que están absolutamente rodeados, que sí. Es imposible que salgan de ahí y salen. Ellos son 6 y el resto son 600. Entonces, en medio de ese combate, sucede algo. Sí. Que yo creo que se puede decir, porque sucede en el minuto 5, no lo decimos. A ver, porque es que si no, no vamos a poder contar nada. Sí, no, no, cuéntalo, porque además, digamos que lo que pasa hasta ese momento es solo el prólogo. Correcto. Dilo, dilo. Aparece una luz en el cielo. Hay un blancazo. Hay un blancazo y es una nave extraterrestre que los abduce. Sí, vale. Se podría haber dicho un poco más con reservas, pero ya está, bueno, dicho. Bueno, he dicho, pero es que la película empieza así, sí, es sí, el punto sí. de partida. Entonces, sí. claro, porque es que... El comando es abducido, ya claro, está. El comando es abducido. Y entonces, realmente, ellos se despiertan y cuando se despiertan ven que les han respetado todo el equipo, todo el armamento... Y entonces aquí es donde yo emparento un poco con Predator, que estamos ante unos alienígenas cuyo vínculo con lo que capturan es la caza y el trofeo y la lucha, y que capturan guerreros para luchar con ellos y probar su fortaleza de sí, alguna manera. O incluso manera, ¿no? quedarse recuerdos del planeta. O sencillamente que los tienen como souvenirs, los han cogido como souvenirs y no les importa que tengan las armas porque se consideran muy superiores, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, pues a partir de aquí... empieza la película tal cual de ciencia ficción, sí. ¿no? Digamos que, y además eso es otro tipo de videojuego que en vez de un shooter es un videojuego de estos de laberintos. Correcto. ¿no? Porque tienes que la nave es enorme, tienes algunas incongruencias en la nave, porque a lo mejor entras en una sala enorme y es un hangar lleno de containers, y dices, bueno, pues vale, ¿qué tienen los containers? Pues esta gente se lleva todo lo que pilla de los sitios a los que llega. Claro, son unos diogenistas, ¿no? Sí. Estos tienen alienígenas. Una tecnología súper avanzada, pero guardan todo en containers de puerto de la Tierra, o sea, bueno, en vez de unas cámaras estancas de puta madre, bueno, no se sabe, ¿no? Supongo que les hace gracia el diseño de producto que hay en la Tierra. No por sé, lo que sea. Por lo que sea. Entonces, bueno, digamos que este grupo de comandos, pues a medida que van explorando la nave, van a encontrar otros seres humanos, ahí lo dejo, que ahí es donde va a haber a mitad de la película esa aparición estelar sí. de un miembro del reparto, que no vamos a decir el nombre. El nombre creo, mediático. No, el nombre de la actriz, sí que es mejor que lo descubráis. Sí, es mediático, me refiero. Sí, sí, claro, porque ese es un poco el ancho de la película. He de decir que la publicidad de Sitges sí que decía el nombre. Me refiero que tener cuidado si habéis visto la publicidad de Sitges, porque quizás ya sabréis quién es. Pero bueno, mola descubrirlo también si no lo supieras. En el cartel también está, pero va tapada con un arma y no se le acaba de ver muy bien la cara. Ya. En fin. Bueno, pues... Mejor. Entonces, bueno, pues... ¿qué podemos contar de esta película? Pues que es otro survival, pero es un survival, es un entretenimiento puro y duro, con cositas de vergüenza ajena como esta falta de puntería y esto que salga el enemigo para que le den, prácticamente. Uh-huh. Y que no le busquéis a nivel de guión... nada que sea demasiado rebuscado ni que esté súper cuidado para que no hayan incongruencias, no. O sea, realmente le han intentado dar un trasfondo, han hecho una raza alienígena chula. Muy funcional. Muy funcional a nivel de que son gente maquillada y disfrazada. No, diseño de criatura que está, está correcta y además, bueno, pues es una criatura... más tipo Predator que tipo Alien, porque sí, es una criatura... Vamos a decir que tira hacia el reptilismo, sí. pero con armadura. Sí, ¿no? y por que decirlo. Además la tecnología que llevan en el antebrazo recuerda mucho a Predator. Tal cual, porque, sí. Bueno, tiene muchas cositas de las películas de acción y ciencia ficción que hemos visto, pero yo creo que la que más tiraría es Predator. Y entonces, bueno, a partir de ahí pues tienes eso. Unas persecuciones por la nave y unas luchas. Búsqueda de respuestas. Búsqueda de respuestas. Que sí que es verdad que al final la película te la da. Porque bueno, tiene una escena final donde se explican muchas incógnitas. Sí. También tienes explicaciones por parte de esos seres humanos que se encuentran, que al parecer por el camino. Llevan uh-huh. tiempo en la nave y también les van a decir en qué situación espacio-temporal se encuentran ellos. Claro. Porque claro, ellos desde el momento que son abducidos pierden la información de dónde les han llevado, de cuánto tiempo ha pasado. Exacto. Entonces ellos están un poquito a ciegas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿A favor de la película? Pues que dentro de lo tontas que son algunas de las luchas, pues tienes los momentos estos laberínticos de que te sorprendo, me sorprendes, de que a nivel de interpretaciones, bueno, están decentes. Tampoco hay, digamos, unos perfiles de personaje que requieran demasiada interpretación. No, pero hay suficientes perfiles para que a ciertos personajes les cojas cierto cariño. ¿Ah, sí? Hombre, yo creo que hay uno, no sé si te pasa a ti, hay uno, un par que, a mí hay un par que... Vamos a decir que el Negrata Barbas, sí. y el Matt Murdock, ¿cómo se llamaba? El loco Murdock, ¿no? Sí, Matt Murdock. Sí, Matt Murdock, pues son los dos que me despertaban más simpatías, además, bueno, con diferencia. Sí, sí, sí, a ver, el... Porque además Matt Murdock tiene un girito que ya no te lo esperas, ya. Y que es un puntazo. Bueno, sí, tiene la se sabe ganar al público de alguna manera. Yo lo percibí en el pase. El material es que tiene Osiris dentro, digamos, y aquí voy a apelar al propio director y a su equipo, que en el pase que estuve yo, ellos presentaron. Salieron a presentar y dijeron que eso, que es que lo que pretendían era pues hacer un, y de hecho creo, en ese aspecto lo han conseguido, un homenaje a las pelis que les marcaron cuando eran chavales. Y ya está. Y no, en ese momento no dijeron qué títulos en concreto, porque hubiera sido spoiler en la presentación de la peli, pero luego conforme vas viendo la peli, pues te das cuenta de esas pelis que les marcaron, ¿no? Entonces, es un ejercicio fílmico de puro entretenimiento, no hay que ir mucho más allá. Está hecho también con un presupuesto que a efectos, digamos, estadounidenses, igual pues es bajito para lo que se maneja en aquellos lugares para este tipo de películas, pero yo creo que también al final la película consigue un mínimo de entretenimiento, que eso está, digamos, conseguido por delante de todo lo demás. Entonces, bueno, no sé, yo tampoco va a ser mi película favorita del festival y tampoco me voy a comer la olla por los milicianos asiáticos de Asia Central que matan en la primera escena, pero realmente sí que hay un, digamos, un ejercicio de homenaje puro y duro y en ese aspecto pues lo consiguen. Y luego también, pues dentro de todos esos pequeños giros que va dando la historia dentro de la nave, con esas cosas que van descubriendo, con esos aspectos que digamos, pues van un poco sorprendiendo y, digamos, haciendo más dinámica la historia, pues al final, yo qué sé, resulta que sí que tenemos un ejercicio, sobre todo en la parte del final, cuando se descubren las cosas que se tenían que descubrir en la historia, que estamos delante de una historia plenamente de ciencia ficción, ¿no? Más allá de toda la acción que nos hayamos podido comer por el camino. Sí, y además ese final es un poco tuerceculos. Aunque es un final que también ocurre mucho en las historias de ciencia ficción. Sí, porque tiene reminiscencias de un superclásico de la ciencia ficción, cambiando al menos de uno el objeto, ¿no? Pero sí, de alguno. O de media docena, por lo menos, que también han copiado ese clásico, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que, pues al final, te acaba dejando la película, o al menos a mí me la ha dejado, pues un sabor de agradable, por decirlo de alguna forma, ¿no? No va a ser una película, ya os digo, que igual la semana que viene ya se me ha olvidado, pero en el momento de verla, a excepción de mis tiras y aflojas con la elección de los enemigos del principio, pues es una película que se deja ver, que a efectos técnicos está bastante bien. Me refiero que ya sea la planificación de las escenas de tiroteos, de la estética alienígena, aunque nos pueda recordar a cosas, la realidad, digamos, de la estética, de la, digamos, del diseño de producción, pues está currado. Evidentemente es una película que seguramente la han rodado en unos hangares, en unas naves industriales a las afueras de Nueva Orleans, porque estos tipos vienen de Nueva Orleans. Sí, pero tiene un diseño de producción resultón. Pero está guapa, sí. Está guapa. Se viste también a bien. Nivel las armas, todo eso está bien. Entonces, bueno, y también pues eso, con ese, digamos, ese brazalete especial que tienen los jefes de la nave, que también pues... Digamos, les da ciertas aptitudes y cierto control. Que es el efecto especial un poco que más... Está currado a efectos, digamos, de que resalte visualmente, uh-huh. Aparte de los tiroteos infinitos, ¿no?, que hay en la película. Y al final, pues eso, es una película que quizás, pues, ya os digo que yo la vi a mediodía, un día entre medio del festival, pero también porque no, podría haber estado con la de tiros que hay de gente que muere, podría haber estado en Midnight Stream tranquilamente. Lo que pasa que tampoco es que sea especialmente gore ni... Bueno, pero tiene su truculencia. Tiene sus toquecillos. Y además yo le diré a los extraterrestres que en el sistema de cerrado de puertas entre pasajes de la nave pongan una célula fotoeléctrica de detector de movimiento. Porque nadie tiene una nave que sea peligrosa para él mismo. No deberían. O sea, me parece una de las muchas incongruencias que tiene el guión. Pero bueno. El efecto guillotina, dirías. Joder, ¿no? Madre mía. Ese ano que se cierra y que se abre, pero... Bueno, sí, es que es un ano metálico, además. Es como... Bueno, es que siempre se ha dicho que el sistema de las escotillas estas de las naves de ciencia ficción es un ano. Es así. Es un esfínter. Es un esfínter. Es un esfínter que puede ser el del culo u otro esfínter, que también tenemos más esfínteres en otras partes del cuerpo, aunque no os hubierais preguntado por ello nunca. A nivel de reparto, bueno, pues tenemos dos actores de The Unit. Tenemos a Max Martini, que es un actor que ha sido secundario en un montón de producciones, o sea, desde Salvar al Soldado Ryan. Este es el de The Unit. Que ha estado en The Purge, ha estado en Capitán Phillips, bueno, ha estado en un montón de, ahora no me acordaré, pero tiene un montón de registros y además será posiblemente, exceptuando esa actriz que no vamos a nombrar, la cara más conocida del reparto. Decir que, por cierto, las dos actrices que salen hablan en ruso en bastantes pasajes de la película. Y bajo nuestro parecer, sin saber ruso, lo hacen bien, ¿no? Lo hacen bien sobre todo Brianna Hildebrandt. Sí, porque la otra no la vamos a nombrar. No, claro. Y que es curioso porque he mirado y es una actriz estadounidense. Yo no sé si tiene parientes rusos porque habla un ruso bastante fluido. Bueno, y no es que sea yo experto en ruso, pero quizás, claro, la vi en versión original y bueno, pues es la impresión que me dio. Hizo un cursillo antes de la película. Y la otra actriz, bueno, pues lo habla pues bastante correcto. Y luego tenemos en el elenco masculino que acompaña a Max Martini a la Monica Garrett, que es ese actor afroamericano que sale con una calva pero con una barba frondosa e imponente y que fue uno de los que se ganó un poco mi corazoncito. Y por otro lado ese Matt Murdock, ese Lynch Edwards, que bueno, que también tiene un papel, digamos, importante dentro del comando y que por su manera de ser, expresarse con el resto del comando, de afrontar las situaciones, pues yo creo que es uno de los personajes más carismáticos, quizá por ese punto de locura y friquismo que denota, ¿no? Es que me acabo de dar cuenta de una cosa, qué tonto que soy a veces. ¿Por qué? Porque Brianna Hildebrand la deberíamos haber reconocido, lo que pasa es que está muy cambiada. Es la actriz que acompaña a Coloso en Deadpool. Es verdad. Pues que como sale en Deadpool, sale con el pelo rapado así cortico y tal, y aquí sale con melena. Y yo, o sea, es verdad, es esa total, carita, total. Claro, aquí sale con el pelo largo, cara sucia de vivir en la nave y el rollo, ¿no? Y dices, y con uniforme militar, ¿no? Entonces dices, hostia, no, es que es la pava, Negasonic se llamaba el personaje de esta chica, que era una como una especie de joven mutante que acompañaba a Coloso cuando el Deadpool la lía y aparece el Coloso ahí para... Absolutamente, además es que la hemos visto en todas. En Deadpool, en Deadpool 2 y en Deadpool y Lobezno. Madre mía, menos mal que me he dado cuenta antes de que se acabara el programa. Claro, yo decía, me suena mucho, pero no la hacía por el pelo. Ya, es que... Fíjate, lo que son las... Bueno, y porque va llena de mierda en la película. Sí, también sucia, es una cara sucia en este aspecto. Está ahí en la nave sobreviviendo desde hace tiempo y va hecha una calamidad. Exacto. Bueno, pues si se os cruza Osiris, pues eso, que sepáis que es un entretenimiento. Podríamos decir que si existieran los videoclubs, que de videoclub, ¿no? Sí, es una película totalmente videoclubera. Di que también, eso, tal y como acaba, con esa girada de culo argumental que tiene la parte del final... Si en algún momento esta película tuviera una trayectoria comercial, pues se podría hacer más partes, ¿no? También. Sí, pero bueno, da pie a hacer más partes. Pero bueno, ya ha nacido con espíritu de serie B, no sé yo la continuidad que puede tener. Exacto, no, era un comentario irónico sobre todo. Pero bueno, en cualquier caso, sirve para ese mínimo que siempre le pedimos a las películas, que no todas y muchas veces lo cumplen siquiera, y con eso ya creo que nos podemos dar con un cantico en los dientes con Osiris. si te parece. Sí, nos vamos a tener que ir, pero sí. ¿Con qué música nos vamos a despedir? Nos vamos a ir con el Cornel Wilczek, que es el tipo que ha hecho el score de Together, que también hemos de decir que la película de terror, de body horror, llamarlo como queráis, de muchas otras cosas más que ya os hemos comentado en el programa hace unos minutos, pues también va bien salpimentada con música de la que pone los pelitos de punta, que te mete la inquietud en el cuerpo y que acompaña a esas escenas de esta pareja, digamos, asimétrica, que tiene que vivir con esos cambios parejiles que les ocurren a lo largo de la película. Así que con Cornel Wilczek, con The Ultimate Intimacy in Divine Flesh, vaya título que tiene el track más solemne que he elegido, y con eso, con el soundtrack de Together, nos despedimos, no sin antes, pues eso, decir la frase mitológica con la que se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers de los bosques de Tennessee o del espacio exterior.